escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos una noche más, un programa más a La Escóbula de la Brújula, en la que cada semana os proponemos un viaje alrededor de un lugar, de una ciudad, una idea, un tema o un destino. En esta ocasión nos vamos a adentrar en el mundo de los espolios, de arquitectura y de obras de arte. Gente sin escrúpulos que no tiene problemas en robar o adquirir un objeto inmortal para alimentar sus egos y sus cuerpos mortales. Son expolios, saqueos o pillajes arqueológicos y artísticos, un delito consistente en la incautación de patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ¿por parte de quién? De profesionales con afán de lucro, como Eric el Belga, del que hablaremos dentro de un rato. También de coleccionistas, de arqueólogos aficionados, anticuarios sin escrúpulos o turistas que no se enteran de la misa a la media y entran en este juego sucio. De todo esto vamos a hablar y pondremos unos cuantos ejemplos. Y junto a nuestros contertulios habituales contamos esta noche con un invitado muy especial, un arqueólogo que lo sabe todo de estos expolios que ocurren en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. Y sin más, empezamos, que para luego es tarde. Y sentados alrededor de esta mesa redonda tenemos unos cuantos caballeros expertos en la arqueología oficial y en la arqueología prohibida. Vestido de Indiana Jones, con su impecable sombrero y su látigo de látex, don Juan Ignacio Cuesta, muy buenas noches. Pues nada, que os voy a contar una historia muy bonita de unos tipos que se llamaban el Piedras y el Ruso. Con ese nombre no puede ser nada bueno. Nada bueno. Con su disfraz de pitero y su detector de metales en la mano, David Sentinella. Hola, muy buenas noches. ¿Pita o no pita? Pita, bueno, ya veremos si pita. Ya veremos. No podía faltar el guáquero con su pico, su pala y manchado aún de tierra, Carlos Canales. Hola, estábamos poniendo el micrófono al revés. Esto no es el orden establecido. El guaco eres tú esta vez. Sí, aquí estoy cavando, mira, una piedra fasádica. Una deica. No puede ser. Entonces no estás cavando. Las deicas son todas auténticas. Oye, no te quejes que tienes delante un matiz falso. Pero bien hecho, tío. Sí, ya. Hay que valorar el arte. Sí, sí. Ya veremos a ver si es auténtico ese matiz. Bueno, tenemos a nuestro perista con su mejor ojo clínico para valorar obras de arte, Miguel Zorita. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Tú crees que todo lo que te hemos traído aquí vale un euro o dos? Sí, hoy estamos con un micrófono menos porque me lo ha pedido un coleccionista centroeuropeo y lo considera un objeto de culto. Pero sí, lo demás yo creo que es bastante auténtico todo, sí, sí. Veremos a ver. El problema está que nos ha venido alguien con su mejor traje de camuflaje. No sé si está por aquí. Javier Sánchez Barba, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, está aquí. Aquí tengo algo que decir. Nunca es bueno el camuflaje del ejército. Jamás. No sirve. Sí, porque lo estamos viendo, ¿no? Lo dice un objeto de conciencia. Lo dice un cazador. Entonces estoy salvado. Y al mando de la técnica y la prospección arqueológica, nuestro brújulo de las ondas, Alberto Bernabéu. Hola, bonito. Buenas noches. Estamos todos y un servidor al frente de este heterogéneo equipo de expertos en arte robado. Veremos a ver por dónde sale hoy las piezas. Thank you. SAP CB Administración. Servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Comienza el Filandón. Como decía al principio, tenemos hoy con nosotros en esta mesa redonda a David Hernández, ingeniero, modelista y arqueólogo que no solo de yacimientos arqueológicos podemos vivir en este país. Además, es el director de Glifos, la revista de arqueología. Muy buenas noches, querido David. Hola, buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Tantos expolios hay en este país? Buah, todos y alguno más. ¿Pero solo en este país o allende de los mares? Pues no sé si sirve eso de mal de muchos consuelo de tontos, pero yo creo que en todos sitios cuecen habas. Que aquí en España, como nos toca más de cerca, pues a lo mejor lo notamos más, pero por desgracia el comercio de antigüedades es algo que se lucra mucho, mucha gente en todo el mundo. Y además, no es algo del pasado, ¿no? Es del pasado, del presente y, por desgracia, seguramente seguirá siendo lo del futuro. Pero también, David, porque hay, evidentemente, en Australia es muy difícil, pero aquí hay mucho. Claro, hay mucho, todo lo que son sitios muy antiguos como Europa y España, que hemos han pasado todo el mundo por aquí, pues tenemos muchísimos restos. En eso tenemos suerte también. Sí, tenemos suerte. Sí, porque mucho se roba, pero algo queda, ¿no? Bueno, sí. Es que vamos, creo que no me engaño si digo que somos el segundo patrimonio cultural del mundo. Bueno, sí. Decían que el primero era Italia. Matizarlo, no. Castilla-León es el segundo patrimonio del mundo después de Italia, solo Castilla-León. Ojo, pero es que luego además es muy variado, porque patrimonio se puede entender, por ejemplo, un parque natural o una fiesta. No, patrimonio, patrimonio no, inmaterial. Patrimonio arqueológico. Patrimonio arqueológico. O sea, la batanera, la cueva de la vieja de Alpera. Y el expolio pirata de los ingleses en el British Museum no tiene parangón. Pero eso no es expolio exactamente. Luego veremos qué hay matices en esto del expolio. Es que no es todo tan sencillo. Habéis empezado con muchas ganas, ¿no? El año pasado, en el 2013, parece que hubo como denuncias de expolio arqueológico 3.305 denuncias. ¿Poco o mucho, David? Pues denuncias, afortunadamente son muchas, porque aunque ha aumentado mucho el número de atentados y delitos contra el patrimonio, no es tanto en número, sino en denuncias, porque el número ha sido considerable, pero parece que hay una cierta sensibilización en los últimos años por los delitos contra el patrimonio. Hay un problema gordo en este sentido, que es que mientras antes los delitos eran alguien que iba al campo, se daba un paseo, encontraba cosas y como mucho pues cogía una azada y revolvía un poco la tierra, últimamente estamos viendo que aparecen muchos grupos organizados de auténticos profesionales que se desplazan incluso desde fuera de España, que van con unos aparatajes que ya nos gustaría tenerlos. De metales, sensores de profundidad. Sí, sí, pero vamos. Al que pillaron, por ejemplo, en el yacimiento de Araticos, con los cascos famosos, tenía un radar en su casa. Claro. Es decir, cuentan con una tecnología salvaje. Van por la noche, van con gafas de visión nocturna, con lo cual no se les puede identificar. Y bueno, y luego hay un montón. Eso plantea un montón de problemas legales que luego, si queréis, entramos en detalles. O sea, ya no solo es la gente que va con el simple detector de metales, que compra a través de internet, o incluso a esos que vamos, que te valen 50.000 pesetas de las antiguas, ¿no? O sea, ya estamos hablando de cosas mucho más tecnológicas y de un mayor coste. Estamos hablando de telurómetros, estamos hablando de sensores de profundidad, estamos hablando de cosas muy sofisticadas. Pero es que esto lo que demuestra es que es un negocio en el que se mueve mucho dinero. Claro. Porque tú no te compras un georradar si no lo vas a rentabilizar. Vete a la Plaza Mayor un domingo, ya verás si mueve dinero. Sí, no, eso tiene georradar. No, pero lo que hay en la Plaza Mayor es de broma comparado con lo que se expone. Sí, bueno, no deja de ser una muestra de lo que hay. Es que los cajones de ases y denarios son brutales. Además, os puedo contar alguna anécdota, porque lo que se ve es lo que ellos saben que pueden mostrar. O sea, yo he visto conjuntos que son un clavo moderno, un trozo de reja de arado y un par de fíbulas romanas, pero que si te interesas un poco te dicen, oye, vente a mi casa que tengo grandes bronces, que son unas monedas hechas en fundición, enormes, rarísimas, tengo estatuas, tengo mármoles que no puedo traer aquí, pero que sí que te los vendo. Claro, es decir, claro. Esa gente son auténticos profesionales. Yo estoy totalmente en contra de los puestos de mercadillo que ves que acaban de sacar de la tierra. O sea, tú ves que tienen la tierra fresca. O sea, que es un delito contra el patrimonio y que no les puedes decir nada. No, no. Porque encima luego la propia policía y todo no les dice nada. Claro. Pones una denuncia y no prospera, ¿no? Entonces, tenemos un vacío legal tan extremo que yo entiendo mucho a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Tengo algunos conocidos que ya he hablado mucho de estos temas con ellos y te dicen la impotencia que es hacer grandes misiones, grandes desembolsos, un montón de profesionales persiguiendo para que entren por una puerta y salgan por otra. Claro. O como en la operación Tertis, famosa, en la que se detienen a 52 personas y el juez decide que como no hay pruebas suficientes para saber de dónde sale cada una de las más de 30.000 piezas expoliadas, que se les devuelva a los furtivos. O sea, eso es una aberración aquí y en cualquier planeta. Pregúntate, ¿qué se lleva el juez? Prefiero no llegar a esos extremos. Es lo que hay que preguntarse. Pues ¿sabes qué es lo malo? Y aquí te hablo como abogado con experiencia. Nada. Lo triste del sistema español, pero podemos hablar de esto, de estafas, de lo que te dé la gana, ¿eh? No hay que limitarlo a un tema. No, en el caso de las obras de arte no estoy de acuerdo. No, yo entiendo que un juez no se lleva nada cuando deja a un rumano libre y le encuentra con 200 kilos de cobre. Te garantizo que es exactamente igual que el cobre. Es que el sistema no funciona. Claro. Tú tienes una estructura en la cual es tan garantista y está pensada de una manera tan absolutamente ridícula y sobre todo es tan lenta, es la lentitud lo que lo mata. La lentitud. Todos sabemos que si fuera rápido esto no ocurriría. Es decir, el espolio... Pero qué rápido, si la ley de enjuiciamiento es de 1800. Si seguimos con una ley de enjuiciamiento que entra a la Pero visa. Bueno, ahora podremos entrar en un debate por qué no se quiere cambiar las cosas. No se pero la ley de patrimonio cosas. Histórico español es del 85, que también ya tiene sus añitos. Lo que pasa es que es verdad que a pesar de que prohíbe la búsqueda sin autorización de restos arqueológicos, y por supuesto si los encuentras, Jesús, los tienes que poner en manos de la administración, a la hora de la verdad no es práctica. Si me permites, es que esa ley, ese es el problema que tiene, que es una ley que es muy general y que además no se puede aplicar. Es decir, decir en una ley el Estado pondrá todos los medios que estén a su alcance para perseguir es no decir nada. Claro, si no dices una partida presupuestaria, claro, o no dices un cuerpo específico que busque este tipo de cosas, no es decir nada. O sea, ¿quién lo tiene que hacer? Es buena voluntad, nada un cuerpo más. Que si no me engaño, me lo puede corroborar Javier, creo que no son más de 20 o menos incluso. La comisaría general tendrá 20 o 25 miembros el patrimonio. Y ahí se crea un problema de competencias, por ejemplo, entre lo que suele ocurrir entre Guardia Civil y Policía Nacional, pues o incluso Seprona, ¿no? Fíjate, aunque no lo creáis, esto podría volver a ser muy raro. No, el Seprona no tiene nada que ver. Aunque no lo creáis. No, hombre, el Seprona es el que pilla a... No, pero verás. El Seprona es protección de la naturaleza, no tiene nada que ver. Nada más. Nada más. En serio, 25 personas daba de sobra para controlar España el patrimonio artístico si tú tuvieras medios para dotarles, que pudieran viajar libremente por España, pues una agencia del FBI americana, una agencia federal americana, que tú te pudieras mover y que los jueces fueran rápidos por tener una ley rápida actuando. Mira, va a ser, el ladrón de obras de arte, como el ladrón normal, como el expoliador normal, es una persona sensata. Lo digo en serio, no quiere ir a la cárcel, quiere obtener un beneficio. Entonces lo que no le interesa es que su operación le salga mal. Si tú sabes que tienes una condena rápida y que hay un policía, que las pruebas que tienes se van a aplicar de manera inmediata, no lo haces. ¿Por qué lo hacen? Porque evalúan el riesgo, como todos los delincuentes profesionales, y ven que les compensa porque las posibilidades de que les pillen son muy bajas y las posibilidades de que les condenen menos aún. Pero además, porque una gran parte muy importante del patrimonio arqueológico español está a nivel de superficie y nadie pues te puede claro. impedir que lo cojas. Por ejemplo, yo puedo contar el caso concreto del Camino del Congosto, pero no hablamos que de conoce eso, muy Ignacio. Bien Javier, donde te encuentras no. las bifaces al borde de la carretera Ignacio, porque la sacan los araos. Perdón, y, quiero que sí. a lo mejor, y le pido aquí a Jesús, porque creo que habría que ordenar esto un poco. A ver, España, efectivamente, tú lo has dicho, España es un país donde tú puedes, hay sitios, y Jesús y yo hemos estado juntos, hace unos años, hombre, donde íbamos pisando tejas romanas, o sea, en un sitio, en Toledo, es decir, no ese es el asunto, es decir, hay varios niveles. Uno, en España es verdad, te encuentras cosas en la superficie, vale. Mucho. Dos, en España te encuentras cosas y el que lo encuentra no sabe lo que es, eso ocurre en todo el mundo. Dos, tres, no hablamos de eso, hablamos de los que específicamente van a expoliar patrimonio localizado, que habría como dos, como tres ramas. Uno, los que roban lo que está indefenso, por ejemplo, cuadros en iglesias románicas, tallas... Sí, sí, las ermitas. Dos, los que se aprovechan del desconocimiento de la gente, si este no sabe que esto es una águila visigoda, o tres, los que roban ya estilo el Museo del Prado, robo este cuadro, este museo. Entre esos tres niveles, que irían desde Eric el Belga hasta el simple chapucero, hay muchas variantes intermedias, pero las tres salen impunes. Es que salen impunes, es decir, es que no les pasa nada. O sea, es que las condenas son mínimas para el volumen de saqueo. Mira, decía Jesús antes de empezar el programa, que a mí, porque te joroba, hay un artículo del corresponsal del Times en 1937, cuando se estaba quemando el patrimonio artístico español en la Guerra Civil, que escribió, pero con un par en su periódico: los españoles son tan ricos en obras de arte que llevan 200 años quemándolos y no pueden acabar. Arnold Toynbee, creo, ¿claro?, que fue. No, Arnold Toynbee lo recoge luego la frase. Pero sí, es verdad, no. Tiene razón. Si es que llevan 200 años destruyendo su patrimonio, pero les da igual, sí. Tienen tanto. Si alguien conoce la estructura, por ejemplo, para que veáis el aprecio que tiene el Ministerio o el Estado hacia el tema del patrimonio, como ha dicho David, está distribuido por comisaría de distrito, comisaría zonal y luego ya pasa a las brigadas. En la brigada no existe patrimonio. Claro. O sea, no existe una brigada patrimonio de Madrid. Existe en comisaría general la brigada de patrimonio que se ocupa de toda España, pero no a nivel provincial. O sea, 25 tíos o 30 para toda España. No, porque no interesa como el robo con violencia, como el hurto, como todos los demás delitos. Además, fijaos en una cuestión que yo creo que es importante. Cuando se hacen estos robos, dentro de lo malo, hay ladrones que son profesionales y van buscando el menor daño posible. Pero otras veces estamos hablando ya no solo del robo de esa pieza artística, sino el destrozo que se hace en el yacimiento, en la iglesia, en el retablo, donde está el objeto. Luego, el problema que hay en el transporte. Quiero decir, hay muchas obras de arte que las sacas de un ambiente muy concreto y se deteriora, se destroza por completo. Más luego, las presuntas restauraciones, que de hecho en el caso de Eric el Belga, ya veremos más adelante que también saldrá ese tema, cuando se dice, no, bueno, se le han llevado no sé qué veis, pero ayer le han hecho una restauración maravillosa. Luego con los años se demuestra que esa presunta restauración maravillosa lo único que ha hecho ha sido destrozar más todavía la pieza. Por lo tanto, estamos hablando que el tema del expolio ya no es que tú extraes una pieza arqueológica, artística de un lugar, sino que además de descontextualizarla, la destroza. Destrozas la pieza y el yacimiento arqueológico. Con lo cual, los famosos detectores de metales dicen, no, tampoco hacen tanto daño. Pero vamos a ver, ese señor lo mismo, por conseguir unas de Claudio, se ha cargado una cerámica importantísima que valía mucho más que la propia pieza metálica. Sí, entonces, pero una cerámica importantísima que luego muere dentro de los sótanos del Museo Arqueológico Nacional. Ese es otro problema. Voy a poner un ejemplo que seguro que David lo conoce, porque es que es brutal, porque lo conoce cualquiera. El edificio más antiguo de Estados Unidos, todo el mundo dice, bueno, es la Casa Menéndez de San Agustín, que es de la segunda colonización española de Florida. No. El edificio más antiguo de Estados Unidos es el Monasterio de Sacramenia, de Segovia, del famoso corderito asado de Sacramenia. Está entero en Miami. Bueno, pues cuando ese monasterio se compró por $40,000 del año 1925, que era una pasta, ¿eh? Bueno, se vendió, se troceó, lo marcaron por piezas, porque lo compró Hearst, el famoso Hearst, y lo llevó despiezado y numerado hasta Florida, para que sirviera de decoración de la enorme mansión que tenía allí. Bueno, pues el problema es que las autoridades americanas temían, esto es ya humillante, que las piedras pudieran contagiar a la población americana la fiebre aftosa. Y prohibieron que se abrieran las cajas. Esto es real. Entonces las cajas quedaron cerradas y numeradas hasta 1952, porque Hearst había quebrado y no tenía dinero para poder desmontarlos. Cuando finalmente se montó el monasterio, se ha montado exactamente igual que como era en el siglo XII, es un despropósito. Es un monasterio segoviano montado en medio del subtrópico. O sea, es una cosa absurda, fuera de lugar, totalmente irracional y totalmente ilógico. ¿Sabéis cuál es la única ventaja? Que se conserva. Sí, se conserva, pero a ver cómo se va a conservar. Porque está en Miami, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, claro, está en Miami. Sí, efectivamente, pero esas piedras están, digamos que acostumbradas a lo largo del tiempo, porque claro, aquí estamos hablando de magnitudes de tiempo distintas. Es más o menos a lo un que pasa, tipo de clima. Juan Ignacio, lo que ha pasado, por ejemplo, con el Templo de Devot. Exactamente, pues eso es lo que te quiero decir. Es un disparate, que es un monasterio medieval. Eso al menos es un regalo. Bueno, te podría contar un par de cosas sobre el regalo. Si no, está regalo. Pero que es un disparate, es un monasterio que se acaba de montar en el año 64, porque llevó desde 1925 al 64 metido en cajas de madera. De todas formas, Carlos, porque nadie sabía qué hacer con él, porque el tema de la aftosa, la crisis de Hearst, la quiebra. Entonces, cuando lo acababan de montar, que yo era un bebé entonces, es decir, ¿cómo es posible que semejante cosa la hayas perdido entera? Bueno, luego daremos una pequeña relación solamente de monasterios e iglesias españolas. De todas formas, Carlos, me gustaría hacer una pequeña diferenciación en lo que es el robo. Lo que es el expolio. No, esto es legal, ¿eh? Cuidado. Luego hablamos del expolio legal. No hablo de cuestiones legales, hablo de cuestiones científicas. Es decir, un traslado, robo, apropiación, llámalo como quieras, de edificio a otro sitio, es grave, es penoso, lo que tú quieras. No, es difícil. Sí, independientemente de eso. Un robo de un cuadro, de un museo. Está chupado. O de una talla de una iglesia, también es un drama, es una tragedia. Pero eso por lo menos sabes que se ha robado. El problema de los yacimientos arqueológicos es que cuando robas no sabes que lo has robado, porque muchas veces están sin identificar. Claro. Entonces, si yo ahora mismo voy a un palacio imperial inédito y empiezo a robar estatuas de emperadores, nadie lo sabe. Claro. Es decir, mira, has perdido algo que ni siquiera sabes que tenías. Ese es el castillo de Óvila. Óvila, el monasterio de Óvila, otro monasterio que está en Estados Unidos. Sí, exactamente. El de Óvila es alucinante, porque el de Óvila lo compró también Hearst, que fue el que provocó la guerra contra España, Estados Unidos. Ciudadano Kane. Sí, Ciudadano Kane, que no deja de tener gracia. Hearst, cuando compra Óvila, en Guadalajara, se lo quiere llevar a su mansión de California. Pero claro, el problema es que como le pillan el tránsito del problema que él tiene económico, pues el monasterio acabó despiezado. Entonces, una parte está en San Francisco, otra parte... Entonces, al final, los historiadores han tenido que reconstruir cada zona, cada trozo, cada bloque, porque está dividido por toda California. Sí, pues es que es un disparate monumental. ¿Sabes cuánto costó el monasterio? 3.000 pesetas. Claro. Bueno, de la época, solo una pasta. De 1928, no le costó $40,000. Una oferta del gran hispanista Arthur Beir. Sí, señor. Cuando se lo vendió a Hearst. Se lo vendió a Fernando Veloso. Es una historia tristísima, lo contamos, pero 3.000 pesetas. Sí. De todas formas, yo creo que ¿cómo estás? Hay que diferenciar un poquillo, ¿no? ¿Cómo estás, verdad? Lo que dice, o sea, hay que ponerlo en euros, que lo ponga alguien en euros, en por euros. Favor. Lo que dice David Fernández, a ver, hay que diferenciar un poco lo que es el expolio, lo que es el robo, y además aquel expolio, de alguna forma consentido, acordaros, por ejemplo, de los frescos de San Badiolo de Berlanga, que hay una sentencia del Tribunal Supremo autorizando que esos frescos salgan de aquí. ¿Por qué? Porque por entonces la legislación que había era bastante permisiva, que lo mismo se podría aplicar también con los grandes museos del expolio, es decir, tanto el British Museum como el Louvre de París se han alimentado de muchas de estas piezas supuestamente robadas. Y digo supuestamente robadas, que no es tal, porque legalmente en su momento salieron con el beneplácito. Esas tienen todos los papeles, de los líderes de turno en aquellos países. E incluso en muchos de los casos ni siquiera los países eran independientes. Lo que pasa es que ahora, cuando son independientes, reclama todo ese patrimonio, ¿no? El caso de Grecia, el caso de Turquía, el caso de Nigeria. Bueno, Jesús, etcétera. Te recuerdo que en el caso Odyssey hubo un intento infructuoso, por cierto, de algunos estados sudamericanos que intentaron decir que ese tesoro pertenecía. Perdón, infructuoso no, tenía su punto de razón, ¿eh? Tenía su punto de razón, pero resultó infructuoso legalmente. En el Odyssey no, era en el caso de Odyssey. Nuestro Señor de las Mercedes, creo que fue. No, también. Porque eran fragatas con bandera española. No, ellos lo han planteado en un caso muy interesante en Perú, que todavía está en debate. Bueno, pero podríamos hablarlo luego con los casos de discusión, pero fíjate, es un tema ya legal. No, estaba pensando un detalle. El del Odyssey, que eso es una cosa que no deja de ser notable, todos los casos en los que España ha reclamado con fundamento de derecho a buscadores de tesoros americanos, lo ha ganado. En los tribunales americanos, ¿eh? No hablo extraterrestres. O sea, te dan la razón. Te dan la razón si lo planteas bien. El caso del barco que tú dices, que es un barco que partió de Lima, del Callao, de Perú, poco antes de la rendición del Callao, es interesante porque lo que los peruanos discutían no era el abanderamiento del barco, sino el hecho de que era expolio, robo. Pero robo peruano. Es interesante como concepto. Porque es expolio frente a expolio. Es decir, yo digo que tú me robas el dinero porque el barco lleva bandera española, y yo te digo que tú me lo robas a mí porque sale de Lima. Un poco lo de quien roba un ladrón, ¿no? Claro, quien roba un ladrón, exacto. Es algo de ese estilo. Y no está mal planteado. Porque realmente, en el caso de la fragata, por ejemplo, Nuestra Señora Mercedes, que llevaba dinero de Río de la Plata, caudales y dinero de las tropas españolas allí. 300.000 monedas de plata. Claro, pero Argentina era parte del Imperio Español. Entonces, como sucesores, se podían incluso negociar y discutir que eso forma parte de los actuales estados de Uruguay y Argentina. Bueno, es discutible. Pero son temas ya secundarios, que entraremos en otro debate, que es sobre el valor de la palabra abanderamiento. ¿Qué significa abanderamiento en 1805, abanderamiento en 1630? O sea, no es exactamente lo mismo. Pero eso sería un tema ya mucho más sofisticado. Yo creo que si vamos a hablar de expolios, vamos a dividirlo por sectores y fases. Carlos, una pregunta, porque además yo creo que eso, sí, esto es un tema que, a muchos que me gusta. Oyentes les preocupa porque están posiblemente mal informados. Muchas veces se habla de estos expolios españoles, ibéricos, que tuvieron lugar durante la época del franquismo. Y sin embargo, la mayoría de los expolios, algunos acabamos de comentar, fue durante la época de Alfonso XIII y durante la República. El 100% son con Alfonso XIII, sí, y la Segunda República. Con Franco no hubo ninguno. No, grandes no. Bueno, Eric el Belga. Pero eso es un ladrón. No, pero yo no estoy de acuerdo. No, no, no, o sea, es un ladrón. Estamos hablando de que se vendiese. Hablamos de vender. Ah, vale. A nivel institucional. Bueno, vamos a ver. El dictador lo que hizo fue traer. A venta institucional fue solamente, exclusivamente, Alfonso XIII y Segunda República. Sí. Ni Alfonso XII ni Franco. Sí, pero o sea, vamos ese a ver, tramo. El gran expolio, no sé si institucional o no, porque era una situación de guerra, el gran expolio primero que se da en España es el expolio del propio Napoleón. Juan Ignacio, eso es un robo. Por favor, no hablamos de eso. Hablamos de venta legal institucionalizada, claro, con todos sus papeles. Bueno, entonces, por parte del Estado. Tendríamos que traer a Mendizábal, bueno, también. Ojo, no, pero Mendizábal es distinto. Ojo. Pero Juan Ignacio lleva razón, ¿eh? Porque tenemos que tener en cuenta que el propio Estado español en tiempos de la guerra de la independencia, sí vende obras a Wellington, por ejemplo. No, regala, mejor pero vende, dicho. No, regala, pero es que, a ver, son regalos reales, se los regalan, de verdad. Hay un documento que dice que está regalado. Wellington no lo roba, no lo saquea, no lo quita. En cambio, lo que le cogen al rey José cuando se escapa en Vitoria es un saqueo. Esto tan distinto. Bueno, pero a ver. Por ejemplo, el monasterio que he dicho, Óvila, es un monasterio, como dice Juan Ignacio, de la desamortización de Mendizábal. Sí. Es un monasterio que se vende a particulares. Jerónimo. Exacto. Se despieza y se trocea y se reparte entre gente. ¿Qué es lo que hace Hearst? Hearst se lo compra a personas que son propietarios legales. Y legalmente, por 3.000 pesetas, un tipo llamado Fernando Veloso le vende el monasterio entero. Claro, pero a ver, es que aquí era estamos... banquero, por cierto. Pero legal, banquero. Pero legal. Era legal. Claro que sí, era legal. Carlos, no roba nada. Aquí entramos en que en muchas ocasiones nos deja de tratarse de verdaderos robos. Lo que pasa es que encubiertos mediante contratos de compra-venta. David, no, hablo... Por cuando estamos diciendo que es en la Segunda República y en Alfonso XIII, el periodo de Alfonso XIII, cuando se saquea el patrimonio histórico, es que se saquea con bendición del gobierno. Claro. Que es que lo dejan hacerlo. Que Hearst no engaña a nadie, que lo numera con números y lo pone en el... Que es todo legal, que es un robo legal. Claro, es un robo legal. Pero bueno, legal. Definamos que es un expolio. Y así esto es un expolio. Pero, a ver, yo creo que para ponernos claro lo que es un expolio, debemos hablar de la primera vez que se empieza a hablar legalmente de expolio, que es con la ley del 85. Sí. Antes de la ley del 85, recuerdo que había programas en Televisión Española, como un infame programa muy divertido entonces, llamado Operación Rescate, en el que se animaba a los niños de los colegios a ir a yacimientos arqueológicos y a sacar piezas. Y eso se hacía en la tele y salían como héroes, con fíbulas romanas, aparecían con espadas, aparecían con todo, porque en aquella época la conciencia de patrimonio era muy diferente y no era delito. Tú podías ir al campo, sacabas algo y para ti... Y que lo encontraba se lo quedaba. Pero no era delito porque había desconocimiento. Yo creo que con los expolios arqueológicos pasa lo mismo que contra los atentados a la naturaleza. Es decir, primero no tiene repercusión mediática. Y segundo, la gente no cree que esté haciendo algo malo. ¿Por qué? Porque luego no hay una pena considerable o proporcional al daño que tú estás haciendo. Y eso yo creo que es muy, muy peligroso. Evidentemente. O sea, el otro día, por ejemplo, es un caso muy concreto y además muy típico porque David lo sabe y todos quizás lo hayáis vivido. Me viene un vecino con una bolsita de cuero que había regalado su padre y me dice: sí, tengo un tesoro que te mueres, vamos. Digo, a ver, enséñame el tesoro y tal. Y me empieza a enseñar una serie de monedas romanas con más o menos estado de conservación y tal. Y dice, esto es insólito, esto tiene que valer un dinero. Digo, hijo, son cecas de Cástulo, no valen nada. Claro, ¿por qué? Porque la gente no lo sabe. Evidentemente, vale más un amadeo de oro que una ceca de Cástulo, tú lo sabes, David. O un duro de Franco con la estrella del 74. Efectivamente, claro, o una peseta de Franco del 54. Te puedo contar miles de anécdotas de esas. Nosotros trabajando muchas veces con peones de construcción, que los tenemos para trabajar, pues muchas veces aparecen y cuando aparece una monedita, pues, ¡buah, un tesoro, eso vale no sé qué! Y claro, muchas veces pues es una cosa tan común que le dices, mira, esto no debes hacerlo porque no lo puedes vender, porque esto es científico, tenemos que estudiarlo, pero métete en eBay y mira cuánto cuesta. Pero, dice, ¡hala, tanta tierra hemos movido por una moneda también, de 20 euros! También, David, David, tienes una cosa importante. Hay que también colocar todo en su época. Efectivamente, mira, por eso he dicho que nos centremos a partir de la ley del 85. En 1930, entre 31 y el 33, en época de la Segunda República, el Metropolitan Museum de Nueva York encargó una construcción, los actuales de clusters, que se nutrieron de iglesias románicas de Cataluña y Francia. Bueno, y la reja de la Catedral de Valladolid, que está allí. Claro, y Francia. Es decir, no solamente España. Cogieron y dijeron, bueno, franja pirinaica. Y cogieron, fijaros, voy a leer directamente: San Guillén y San Michel de Cusá, Bonnefort en Comingés, Trien Vigor y Formil, y la capilla segoviana de Fuentidueña. Todo eso, junto con ciertos elementos de arte pirinaico catalán, lo colocaron entero allí. Entonces, esto se hizo legalmente. Es decir, ¿por qué? Porque tanto el Estado francés de la época como el español, habla de la Segunda República y la Tercera República Francesa, o Cuarta, nunca sé cuál es, en Francia, entendían que era un material que no tenía valor. Es que no era interesante. Claro. Tenía mucho. Pero lo triste, bueno, Carlos, es que el material que se quedaba aquí en España muchas veces se destruía. Claro, pues claro. Pero en Francia pasaba por igual. Por eso tienes razón en decir que hay que hacerlo cada cosa en su época. En Francia pasaba igual. Entonces, ¿alguien le extrañó que, yo qué sé, decir que estoy en vigor, vete ahora mismo a Comingés e intenta sacar algo? Es decir, pero que en aquel entonces les daba igual. Entonces pensaron, bueno, por lo menos los americanos lo cuidan. Eran gente respetable, interesante. Era el Metropolitan Museum de New York. Dice, pues bueno, estupendo, que se lo lleven y lo reconstruyan. Y lo hicieron con toda tranquilidad. Podemos analizar el caso de Pierre Petit cuando se lleva la dama de Elche, que se la vende de ¿cómo se llama el doctor? Que no me acuerdo. De la dama del Che, el doctor, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Da igual. Se la compra Pierre Petit y se la lleva al Museo del Louvre, que luego se recupera en época de Franco y tal, cuando viene la República de Vichy en Francia y todos estos líos y tal. Pero durante muchísimo tiempo, la dama de Alche está en el Museo del Louvre. Y la trajo Franco, pero una venta legal. Bueno, el doctor. Y además hay un historiador británico, un tanto David Moffitt, que ha cuestionado que encima la dama del Che sea realmente. Bueno, pero lo tiene muy jorobado desde hace unos meses. Sí, pero Moffitt no tiene ninguna razón y yo te voy a explicar por qué. Está porque cuando se hace el descubrimiento del cabezo lucero. No, porque hay una dama igual. Claro, porque aparece la dama de Guardamar, que tiene la misma figura que la dama de Elche, entonces no se pudo saber. Yo me estaba riendo ahora que se estaba escuchando, porque precisamente estamos preparando un programa precisamente de eso, de las pruebas que avalan la autenticidad de la dama de Elche y la falsedad de la dama de Elche, y nos han planteado muchas dudas, porque gente que en su momento, esto nos estamos viendo en un mundo académico muy alto, entonces cierta autoridad hace tiempo dijo una cosa, bueno, y llevarle la contraria supone que puedas perder. En nivel académico alto os movís vosotros, nosotros no, No, me refiero a los no nos insultes, tío. No, yo tampoco. Yo te digo los que escriben sobre estas cosas. Claro, entonces, claro. Ha habido dos análisis de la dama de Elche. Os pongo, esto es una anécdota solo que os estoy contando. Hubo dos análisis que se hicieron de la dama de Elche. Entonces yo pensaba y decían, autentifican, avalan. Y digo, vale, avalan la autenticidad, ya está hecho, me lo creo. Hasta que leí los análisis. Los análisis son circunstanciales. Es decir, la preparación coincide con la que se hacía en la época, el pigmento coincide con lo que se hacía en la época, pero tiene otras muchas cosas que no cuadran. Es decir, yo no estoy diciendo que sea falsa, yo estoy convencido de que es auténtica. Ahora, yo tengo una sospecha, se me van a echar todo el mundo encima, que a lo mejor no es ibérica. Pero ¿y qué sería? Tiene razón Juan Ignacio en cualquier caso. Bueno, tiene influencia argárica, pero bueno. Pero tiene razón Juan Ignacio en cualquier caso. Desde que descubrió la de Guardamar, se acabó la. Es que desde que aparece la dama del cabezo lucero, que es la dama de Guardamar, y descubres que tiene exactamente el mismo adorno, la misma figura, no es igual, el mismo manto, no es igual. Pero puedes sospechar que viene de la misma fuente. No, por una razón. La dama de Elche tiene algo que no tiene ninguna estatua ibérica. La dama de Elche tiene las pupilas perforadas. Sí, ningún ibérico, ninguno hay ni una sola estatua ibérica con las pupilas perforadas. No, joder, estilísticamente. De todas formas, y la parte de atrás la tiene hueca, con lo cual debería. Bueno, pero eso pasa también con la dama oferente de Baza. Y se pueden haber reutilizado, se pueden haber hecho mil cosas con ella, eso no es ninguna prueba. Pero no hay ninguna prueba irrefutable que diga está que la hueca porque la usaba Chuck Norris y era un guiñol. A ver, David, has dicho que no era ibera. No, son especulaciones y no voy a entrar porque ni soy experto ni nada. Solo digo que he estado buscando paralelos y he encontrado paralelos más parecidos, se me va a echar todo el mundo encima, lo sé, más parecidos en el mundo latino de la zona de Italia, más bien el Etrusco, por ejemplo, de la zona de Etruria, más parecidos que en la zona ibérica, porque la joyería y la orfebrería es exactamente la misma. Pero y he encontrado eso ya ha salido en artículos que aparecieron en el año 56 en la revista Periplo. O sea que no es efectivamente es que ya hay gente, por ejemplo, Luis Blas Aritio. Joder, Ignacio, ¿qué edad tenías en el 56, tío? Es que yo soy muy viejo, tío. 82 56 antes de Cristo. Ignacio siempre ha estado ahí, parece mentira que no lo sepáis. un detalle, que antes hablabais de las 3.000 pesetas del año 1928. He hecho el cálculo, es una forma muy sencilla. Coges el precio del ABC del año 1928, que son 3 pesetas, y coges el precio actual, que es 1,30, entonces te sale que las 3.000 pesetas del año 1928 al 2014 son 1.300 euros. 1.300 euros, que no es nada. Entre todos nos hacemos por todo con 4 castillos. Me lo quedo entonces. Sí, luego os contaré también un espolio que ha ocurrido hace muy poquito en una iglesia de un pueblecito de León, relacionado además con un busto de mármol del emperador Marco Aurelio. No es Marco Aurelio, Jesús. Al final no es Marco Aurelio. No me fastidies. El destructor de mitos. No hay como traer un experto, ¿eh? No, es que parecía, ¿no? Es una estatua. Es de la misma época. Es un busto barbado. Siglo IV. Tenía un problema. Estaba en lo alto de un campanario. Claro. Desde abajo parecía Marco Aurelio, hasta que la robaron, la recuperaron, la limpiaron y se dieron cuenta de que no era Marco Aurelio. Pero vamos, no deja de ser un busto romano auténtico y que tiene un valor impresionante al ser patrimonio. Pero no es Marco Aurelio, solo esa puntualización. De todas maneras, déjame que ya que hablamos de romanos, te haga una pregunta, a ver si tú consideras que es un expolio independientemente de su concepción administrativa. ¿Es un expolio que la Orden de Santiago se llevara todas las piedras de Segóbriga para hacer el monasterio de Euclesio o no? Depende de lo que se entienda por expolio. No, claro. Era una razón militar. Juan Ignacio, ¿puede ser porque reciclaje? Podían, ahí de verdad. Sí, claro, claro. Y tú hablas de reciclaje. A mí me contaron. Interesaba. Cuando es estuve en Egipto, me contaron que la ciudadela de Saladino se había hecho con los bloques de recubrimiento de la Gran Pirámide. Seguramente, sí. ¿Es un expolio o es una reutilización? Es una reutilización, evidentemente. Pero es lo del British Museum o lo del Louvre, etc. O sea, yo llego allí y me llevo lo que me da la gana. Coño, ¿dónde están los frisos del Pandenón? No, de hecho, casi todos los edificios militares están siendo reutilizados. En la Edad Media se reutilizan todos. Ah, entonces claro, ahora yo descubro porque yo he sido víctima de un expolio. Porque claro, cuando nosotros llevamos al Museo de Cuenca un hacha ibérica de orejas y se la quedaron en el Museo de Cuenca y la perdieron, ¿eso es un expolio? Juan Ignacio, ¿no? ¿De verdad has llevado un hacha ibérica de orejas, tío? Claro, la tenía el curro, acuérdate, el curro de Garcinarro la tenía el alcalde, que la había encontrado su padre. Se llevó al Museo de Cuenca y ha desaparecido. Di la verdad, la usabas en la mili, tío. No, yo en la mili he usado siempre ballesta. Bueno, a ver, compañeros, se han planteado muchísimas cosas en esta primera parte de este debate, como ves, bastante animadillo, lógico por otra parte, y dos cosillas que vamos a plantear inmediatamente porque ha salido a relucir, por una parte, Eric el Belga, que tiene una historia de película y que todavía sigue viviendo, y además que él hizo sus robos, sus tropelías, tanto antes como después de la famosa ley de patrimonio, ¿no?, de 1985. Y por otra parte se habla de museos y si realmente los museos lo que tienen es legal, no es legal, y si aquellos que fueron expoliados tienen derecho a reclamar todo eso. Ya sabéis que es una polémica que todavía sigue vigente y no hay año que algún país no reclame algo, tanto del Louvre como del British Museum. Pero yo creo que un poquito de música para calmar ánimos, porque todavía nos queda lo mejor. Estás escuchando La Escuela de la Rojo. No sé si es muy relajante, pero desde luego muy apropiada, ¿verdad, Javi? Sí, yo creo que viene, vamos, como anillo al dedo, hablando de anillos. El único anillo, ¿no? Sí, el que une a todos. Me ha llevado una sorpresa porque tengo un anillo que me he comprado de Thorin Escudo Roble y resulta que David es el forjador y diseñador de, claro, hemos dicho de, que esta, de esta joya. Entre otras cualidades, porque no hemos dicho todo su currículum, su extenso currículum, pero también ha hecho las piezas que se exhiben en el Museo de la España Mágica de Toledo. O sea, que es todo un artista y hace reproducciones de lo que sea. ¿Por qué? Porque conoce la materia desde cerca. Ya me estoy sacando los colores. Sí. Bueno, pero es verdad, hay que reconocer lo que hay que reconocer. La gente, bueno, de Valladolid. David sabe, lo sabe perfectamente. Que yo he venido aquí a hablar de mi libro. David sabe, tengo que decir esto, David sabe que es el único tío que conozco que en cualquier cosa que yo sepa hacer hace mejor, joder, es increíble. O sea, es una cosa. Si Jesucristo hubiese conocido a David, hubiese dicho a Dios lo que es de Dios y los las monedas, pues a no, David, no, no, Roza lo ha hecho un Norris ya, lo de David. Lo ha hecho un Norris. Bueno, ya sabéis que el coleccionismo siempre ha existido. O sea, los romanos ya coleccionaban piezas griegas, o sea, que no es algo de ahora. Es verdad que no había ningún tipo de legislación y cada uno se apropiaba lo que le daba la gana, lo exhibía públicamente. Ahora ya no ocurre eso. Hay coleccionistas privados, hay gente que quiere tener lo único, lo que le distingue del resto de los coleccionistas, y para eso no tiene ningún tipo de problema, pues eso, de pagar lo que sea. Esos son los coleccionistas y muchos de ellos norteamericanos. Hemos hablado antes de William Randolph Hearst, que no tenía ningún problema tampoco para adquirir este tipo de piezas. Aquí no hablamos ni siquiera de piezas, hablamos de monasterios, muchas veces desmantelados, como el de Sacramento, 36.000 piezas. ¿Directamente por qué? Porque Marion Davies, que era su amante del momento, tenía varias jaquecas y la mujer cada vez que tiene una jaqueca le compraba algo. Una pulserita, un anillo, un monasterio, en fin, cualquier cosa de estas. No, es real. Mira, Jesús, mira también un poco el lado positivo de las cosas. O sea, siempre se ha hecho, lo que pasa es que solo en los últimos años... Solo en los siempre últimos se años, ha hecho regalar monasterios, no. Siempre se ha hecho eso, siempre, desde el tiempo de la antigüedad. No, me refiero, ahora mismo eso nos llama la atención y nos sorprende y nos incluso molesta. Eso quiere decir que ya tenemos una cierta conciencia, ¿vale? Que todavía nos queda mucho por evolucionar, nos queda mucho por cambiar, pero que hoy día... ver a alguien en el campo con un detector nos haga sorprendernos e incluso llamar a la Guardia Civil o a la policía, es un cambio que hace unos años no pasaba. Antes había alguien que estaba excavando y te unías a ver si tú también sacabas algo. Es decir, yo creo que las cosas van cambiando, lo que pasa es que no tan rápido como a lo mejor nos gustaría. Desde los años 80 ahora ha habido un abismo tremendo, como os contaba antes del programa de televisión, sí, que incluso las autoridades te decían, sal al campo y descubre dólmenes y saca cosas. Ahora mismo ya no te lo dicen, simplemente te muestran la cantidad de patrimonio, lo rico que somos en este aspecto en España, por suerte, y a valorarlo. Y también, sobre todo, ya puestos a hablar de dinero, a ver qué da más dinero, explotarlo, para que la gente lo vea, para que la gente lo aprecie y para que la gente lo vengan de fuera a verlo, que no sacar una pieza, venderla a dos duros y que esté en otro sitio. Que a lo mejor en ese sitio esté sacando también dinero, si te la llevas a un museo privado. Claro. Es decir, lo que nos falta es una visión a largo plazo. Aquí somos siempre muy cortoplacistas. Es decir, me encuentro una moneda, la vendo. Me tomo dos chatos de vino y se me acabó el dinero. Y a buscar más. Sin embargo, si yo, con una metodología científica, no solo saco esa monedita, que al fin y al cabo no me dice nada, sino toda la documentación de por qué está allí, de quién la trajo, de qué pinta allí, de toda la estructura que hay abajo, toda la estratigrafía, toda la historia que tiene, eso da para un museo, y eso atrae gente. Y los 20 euros que ibas a sacar por la puñetera moneda se convierten en 50.000 euros al año en visitas, y dos puestos de trabajo, o tres puestos de trabajo. Claro, es decir, eso es caso de la Olmeda, por ejemplo. Por ejemplo, la Olmeda es un ejemplo buenísimo. La Olmeda comenzó siendo, como bien sabes, obra de un terrateniente que había allí, que era Javier Cortés, que descubrió los mosaicos, y de su propio dinero empezó a excavar. Sí, porque aquello era un campo de cereal, digámoslo. Un campo castellano como cualquier otro. Entonces, cuando empezó a descubrir que eran mosaicos, que eso tenía un valor, él, por suerte, tenía cierta sensibilidad para lo que era el patrimonio y la cultura, pues empezó a investigar, se empezó a informar. Él no era experto, por supuesto, pero llegó a ser uno de los grandes expertos que daba conferencias en universidades. Pues ya pasados unos años, cuando ya habían cambiado las cosas en patrimonio, pues entonces ya la Diputación se hizo cargo, se valoró, se puso en valor, y tenemos una excepcional villa romana con unos mosaicos impresionantes. Digamos que para nuestros oyentes, que la Olmeda se puede visitar, creo que es en el norte de Palencia. Sí, está muy cerquita de Saldaña. Muy cerquita de Saldaña. Es una visita alucinante que uno no se debe perder. Yo creo que hay tres villas, por sus mosaicos, sobre todo, importantes en España. Una es esta, otra es la villa de Carranque en Toledo. Carranque en Toledo, por supuesto. Y luego hay otras cuantas que se disputan. Bueno, no voy a decir, que a cada cual, la tercera que diga cada cual la que más quiera. Por ejemplo, no estaría mal. Sí, hay muchas. Del médico, sí, en una hay muchas y vamos, tenemos suerte de que haya tantas. La cuestión es, por ejemplo, en Burgos hace tres años, no sé si recordáis que hubo un expolio de mosaicos, de un mosaico con motivos de Baco, claro, esos mosaicos que ya no están allí, ya no traen visitas. A lo mejor están en los baños de alguien que tenga dinero para haberlo pagado, seguramente se han pagado dos duros por ellos, y ya no merece la pena la visita a la villa, porque ya no están los mosaicos. Es decir, por sacar dos duros una sola persona, dejan de trabajar las personas que están a cargo de ese museo y deja de venir visitas, deja de haber turismo, deja de haber movimiento. Es decir, la riqueza del patrimonio es que la gente, si no es suyo, no lo concibe. Claro. Aquí tenemos el problema de que lo público no existe. O es mío o no es de nadie, o es de todos. Y como es de todos, me lo llevo. Claro, yo ahí coincido plenamente con David que es una cuestión puramente educacional. De cultura. Si tomásemos conciencia de lo que tenemos, en primer lugar, no dejaríamos que lo robasen, y en segundo lugar, tampoco se robaría. Hay un Eric el Belga, quizás luego hablemos de él, es un personaje muy cuestionable a muchos niveles, ¿no? Pero en esta última etapa que ha tenido de intentar recuperar alguna de las obras que él mismo, entre otros, robó y demás, sí llegó a decir una frase que a mí me llama mucho la atención porque creo que es da la clave de muchos aspectos. En determinado pueblo robaron a la Virgen y le pidieron ayuda a Eric el Belga para recuperarla, ya que él conocía perfectamente el mercado en el que estos objetos se mueven. Y él dijo, el primer consejo que les dio es que la Virgen se hiciese famosa, que popularizasen tanto el objeto artístico que fuese vergonzoso el tenerlo. Claro, eso lo que favoreció es que dentro del mercado negro no se vendiese. Nadie quería tener una imagen que estaba a la orden del día, que todo el mundo conocía. Claro. Eso lo sabe muy bien la policía y la Guardia Civil. Una imagen famosa es dificilísima de colocar. Ahí está la clave. Por eso digo que son tan peligrosos los espolios en arqueología, porque si robas algo que ni siquiera sabes que existe, claro, nadie te lo va a reclamar. Claro, por eso tenemos un ejemplo muy, muy cercano, el Código Calistino. Sí, robado, claro, claro. No se podía hacer nada donde con lo él. Colocas. No se podía hacer claro, nada. Claro. Es imposible. Es como si yo voy mañana al Escorial y me llevo la, yo qué sé, el libro del ajedrez. La momia de Carlos V. ¿A quién se lo vendo? Por eso fue el error del electricista de robarlo de la Catedral de Santiago de Compostela. Estoy en Alcalameco antes de respirar. Por suerte, por lo menos, no lo deterioró, que ya es algo, ¿no? Cosa que también se atribuye a Eric el Belga. Que es falso, por otra parte. Decía que todo lo que él había robado, aquello que se recuperaba o él devolvía, siempre en perfecto estado. No es verdad, cosas que desmanteló entera, ¿no? Claro. Pero es un poco la imagen romántica que quiso él transmitir. Sí, la silla de San Ramón, que era una pieza interesantísima, acabó destrozada y faltan un montón de piezas. Que el belga sigue viviendo, o sea, que no estamos hablando de un personaje pasado, vive en un piso de Málaga, en un barrio, que ¿sabéis cómo se llama el barrio? El Palo. El Palo, sí, claro. Pero bueno, Eric el Belga... Las ironías del destino. Eric el Belga es el famoso de una serie de señores que durante muchísimos años, que se les ha llevado toda la puñetera vida llamar hileros, se han dedicado a recorrer los pueblos de España, sobre todo en la época en que la gente había emigrado a Alemania, a México y a Argentina, y se han dedicado a expoliar las iglesias, por ejemplo, de Guadalajara. Yo puedo hablar de lo que se llevaron de la iglesia de Huerta Pelayo, cálices, cuadros... Pero eso ya es robo directamente. Es robo, claro. Efectivamente, pero que terminó en los anticuarios del rastro, o sea... Pero el problema es eso, que si no se tiene conciencia de ello, es muy fácil mercadear. Y hay un problema muy, muy grande en eso. Yo es una pelea que tengo muchas veces con la administración. Bueno, yo, como veis, tengo amigos en todas partes y me llevo fatal con todo el mundo. Pues la administración siempre, nosotros que somos profesionales de la arqueología, tenemos incluso problemas para acceder a las cartas arqueológicas. Cuando tienes que hacer un trabajo, pues tienes que desplazarte, consultarlas, no te las puedes llevar, no te las puedes descargar, y esgrimen siempre la razón de que si fueran públicas y todo el mundo supiera dónde están los yacimientos, pues sería un despropósito y todo el mundo iría ya a sacar piezas y todo. Y yo creo que es lo contrario. Yo creo que si desconoces que hay yacimiento y tú ves a alguien pasear por esa tierra, si no sabes que hay yacimiento, no le vas a decir nada. Si sabes que hay un yacimiento, te vas a mosquear y a lo mejor llamas a la Guardia Civil. Y sobre todo, los furtivos saben mucho mejor dónde están los yacimientos que nosotros. Importantísimo. Hombre, claro, y los pastores. En serio, esto es uno de los grandes. Tienen más medios que nosotros. Es una lucha y desigual. De los terroríficos defectos de la España no liberal. España es un país, por esencia, poco libre, donde los gobiernos nunca confían en la gente. Porque los gobiernos son despóticos, por esencia, en España. Siempre lo son. Ya sabes, cree el ladrón. Y la gente tampoco lo es. Con lo cual, es un país que le gusta ser manejado como una manada. Es un país de siervos. También por esencia. Entonces, es una combinación horrorosa. Y es que en España el gobierno no confía en la gente y la gente nunca confía en el gobierno. Así no se va a ningún lado. Hombre, claro, aquí en España, ¿qué se ha hecho? Siempre lo viejo se modifica o se desecha. No ha habido ningún síntoma cultural. Hay una anécdota muy curiosa de Casiodoro, en el siglo VI, que nos narra en uno de sus libros cómo un prefecto de Roma manda a reconstruir un conjunto arquitectónico de Aníbal para que las futuras generaciones supiesen lo que era un elefante. En el siglo VI. Claro. O sea, la cuestión es la cultura. Tú no puedes proteger lo que no conoces. Claro. Si no hay un yacimiento que tú sepas que está ahí, nadie lo va a proteger, lo que acaba de decir David. En este tema del desconocimiento, yo tengo una anécdota personal que es que lo ejemplifica a las mil maravillas. Este verano estuvimos hablando, de hecho, en uno de los programas del Tesorillo de Drieves, que es un yacimiento arqueológico del sur de Guadalajara. Pues bien, en este mismo lugar, que lógicamente se encuentra allí el Tesorillo porque hay una villa romana, pues hablando con gente del lugar, agricultores, pastores y gente así, me dijeron, sí, hombre, en esa tierra, claro, ellos dentro de su nivel cultural decían, hubo un tipo de un pueblo de al lado que encontró tinajas y decía, y tinajas enteras. Y yo me puse en contacto, intenté buscar a este hombre y al final le dije, ¿y qué pasó con las tinajas de las que vosotros habláis? Y dice, no, las llevó a su corral y el nieto las partió a cantazos. En el siglo XX, unas piezas cerámicas del siglo I y II. ¿Qué podemos esperar? 1844, primera ley de conservación del patrimonio. Y gracias, que hay un catálogo con el conde de Romanones. Perdona, si queréis os puedo contar una cosa que además es sabida de antiguo. Cuando aparece el tesorillo de Drieves y Martín Almagro se lleva todo el tesorillo preimperial de Drieves al Museo Arqueológico, deja las tumbas in situ, en su sitio, en la Virgen de la Muela. Y llega el dueño del campo y dice, ¡hey! Y ahora, quito todas las losas, todas las cistas, ¿eh? Y las amontona por allí y dice, porque es que me estorban para sembrar trigo. También hay un problema que es, también hay que ayudar a los agricultores y a los propietarios. Ahí quería llegar. Eso es lo que quería decir. Es que hay un problema, que es que se habla mucho de las ayudas que hay. O sea, a mí siempre me hacen la pregunta cuando me ven excavar, ¿y esto quién lo paga? Y claro, es que hay un problema muy gordo. Tenemos una cosa que es el 1% cultural, que al final se acaba usando en todo, en hacer polideportivos, en hacer frontones, en todo, menos en lo que se tiene que usar. Había otra cosa, una cláusula... En financiar partidos... Sí, bueno, no me meto en lo que... La patronal... Yo solo digo, que es en cosas que no son para los que debe ser. Había una partida en las obras, o por lo menos la había cuando yo estudiaba y hacía proyectos de este tipo, que es una cláusula que se llama hallazgos. Es una cláusula de una parte, una especie de seguro, en el que cada obra se destina una parte, un porcentaje de la obra, por si aparecen imprevistos, es decir, te aparece una villa romana o una tumba o algo que tengas que quitar, pues el estudio, la excavación y todo eso, pues se paga con esa cláusula. Claro. ¿Qué pasa? Hay un problema, y más agravado, con la nueva ley que se ha aprobado gracias a Eurovegas y a Sheldon Adelson, que es que si esa cláusula no se gasta, es decir, si tú haces una obra y no aparece nada, ese dinero se lo lleva el constructor. La idea que tendría que haber sido es que ese dinero se pagara sí o sí, y que... Si vas a hacer una obra de 6.000 euros y la excavación te cuesta 40.000, que no tengas que correr tú con los gastos, sino que con ese seguro, esa especie de consorcio, se pagarán. Con eso sobraría dinero para todas las excavaciones. Tenemos ahora un problema mucho más gordo, que es la ley que se ha aprobado, la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Es vergonzoso eso. Yo me estoy completamente indignado porque se ha hecho para Eurovegas y ahora que no hay Eurovegas no se ha derogado, se ha mantenido. Os voy a poner un ejemplo de una situación que va a ser aberrante. Solar en el centro de Madrid. Se empieza a tirar un edificio. Empiezan a salir restos arqueológicos de primer orden. ¿Quién decide si se excava o no se excava, si tiene valor o no tiene valor? El constructor. El constructor, claro. Es o sea, increíble. Que no se paraliza la obra. Se puede paralizar si el constructor, si el constructor llama a un arqueólogo y lo perita, pero si el constructor dice que no se haga... ¿Puede decir una barbaridad? El constructor dice, a ver... Pero ¿no os acordáis ¿puede decir una barbaridad? Mantener la obra David, ¿puede parada, decir una barbaridad? Me cuesta 6.000 euros conociendo, al día. Conociendo el Banco de Madrid... Casi que es mejor que decía el constructor que los políticos de Madrid. Escucha, de izquierdas o de derechas. O sea que fíjate cómo están las cosas. ¿No os acordáis de todo lo que apareció en la M30? Claro. Con el soterramiento de la M30 que lo fueron tapando. Siempre solo aparece, los que trabajaron si no allí es el asunto. ¿Sabían lo que se destruyó? Que no es el asunto, siempre aparece. En Europa siempre te aparece. Salvo que vayas al desierto, siempre aparece. Cada vez que hagas obras, vamos en a ver. Histórica, Javi, Javi, Jesús, tener todos muy claro lo que tienes que hacer, cuál es el riesgo, cuáles son los límites y cuál es el precio que tienes que pagar por conservar algo. Por ejemplo, un ejemplo de cosas bien hechas. Caños del Peral. Sí. Un ejemplo perfecto, sencillo. Perfecto. Está perfecto. Sí. ¿Es tan complicado hacer eso? Mira, os voy a contar una anécdota. En Aldapeta, San Sebastián, tú sabes que por política, ahora, si cualquiera que se haya leído el libro Sabino Arana, sabe que Roma no estuvo nunca en la provincia de Baskonia. Todo no el mundo lo sabe. Los romanos eran aliados y se rindieron enseguida. Bueno, pues de repente, al lado del cuartel de Aldapeta, aparece un yacimiento romano. Tuve la suerte de sacar unas fotografías. Bueno, pues ese yacimiento, como Roma no había estado allí, el yacimiento tampoco está, y construyeron encima. Entonces, llegaron unos arqueólogos, estuvieron señalizando por sectores, y duró, aproximadamente estuvo 2 meses. A los 2 meses desapareció y empezó la construcción de unos apartamentos. Ya está, claro, a ver, destruido. También hay que entender una cuestión. A nosotros nos gustan mucho estas cuestiones culturales y está muy bien potenciarlo, pero también un gobierno no puede derrochar. Quiero decir, y también sucede que hay yacimientos arqueológicos que en ese momento histórico el gobierno no puede abastecerlos, no puede ponerse a excavar. Pero lo que sí que es muy importante es lo que decía David, conservarlos. A lo mejor hay un yacimiento arqueológico en la construcción de un edificio. Bueno, pues a lo mejor lo que hay que hacer es construir los cimientos de tal modo que se conserven ahí. Bueno, no se llega a excavar. Pero mira, es el caso en Barcelona. Lo que comentabas de del palacio que hay debajo de la estación de Córdoba. Mira, no me mientes a la bicha. No, el ejemplo que está citando ahora ahora mismo David, por si la gente no lo conoce, os invito a que cojáis Google Earth, que vayáis a Córdoba y busquéis la estación del AVE. Veréis un bonito edificio enorme, blanco, y fijaros lo que sale por los lados. Veréis una especie de muros que parece un jardincito. Eso que veis es parte de la planta de un palacio imperial. El único palacio imperial que se conoce en Hispania, el Palacio de Maximiano. Se estuvo utilizando hasta la Edad Media, documentado. Tiene un criptopórtico increíble. No había otro sitio donde hacer la estación que en el centro del Palacio de Maximiano. Pues por lo visto no. En Guadalajara, por ejemplo, han sido muy respetuosos. No han construido la estación cerca de la ciudad de Guadalajara, en ese caso. Pero, bueno, de todas maneras, Barcelona, por ejemplo, cuando se estuvieron haciendo las obras por la cerca de la parte de la catedral, para hacer un subterráneo nuevo, tú sabes, ahí se encontraron de repente parte de lo que era la continuación de la muralla romana. Y eso estuvo parado durante un montón de tiempo porque no se sabía... No solo eso, también el acueducto, también está el templo, bueno, y también está unas tumbas que, bueno, me cayó la ciudad. Hay muchas pero cosas, bueno, digo final, yo lo que hay al final ahí. Se acabó haciendo el aparcamiento subterráneo. Yo tengo una duda que además va dirigida también a Javier Sánchez Barba, porque como es de cerca de la zona, quizás lo conozca. Yo he oído, pero ahora mismo no recuerdo si esto es una leyenda, porque es un disparate de tal calibre, pero bueno, también esto es España y llego a creerme casi todo, que cuando se rodó una película... Ahí lo deja. Cuando se rodó una película a propósito de la Guerra de la Independencia, en la cual se trasladaba un cañón muy grande, yo me acuerdo de ver esa película de pequeño, que alguna vez la echaron en televisión, el director de la película propuso al Ayuntamiento de Ávila bombardear las murallas de Ávila para la película. Luego él se ofrecía a reconstruirlas. Pero, las hacía más nuevas y todo, ¿no? Dices, eso está muy antiguo. Sí, yo creo que es una leyenda urbana, pero es cierto que en la época esa, porque estás hablando de la época de Alfredo Mayo, el Alcázar no se rinde, etcétera, etcétera, todas estas películas patrióticas. No, era posterior, ¿eh? No, te estoy hablando de los años 60. Yo creo que te refieres a la famosa película de Sofía Loren y que no me acuerdo ahora mismo cuál es, que efectivamente atacan las murallas de Ávila. Sí, pero sí. Toda esa película es un disparate delirante, ¿no? Pero tantos vestidos como de gitanos andaluces, una cosa muy rara. Pero si es esa... Que además hace una cosa en una plaza de toros. Sí, es algo así. Es que de esa delirio. No me extrañaría que en un delirio así lo planeara. En la muralla de Ávila se han rodado películas geniales, como por ejemplo Campanada de San Medianoche de Orson Welles, que es una joyita del cine universal. Es una de las 10 mejores películas de la historia del cine. Cuando Alberto y yo estuvimos en Roma, tuvimos la suerte, no sé si te acuerdas, que justo excavando la siguiente línea de metro apareció la Casa de Agripina. Que paralizaron y de hecho siguió paralizado. De todas maneras, es que lo de España es mucho, y David lo sabe muy bien. Ahora mismo, por ejemplo, en el sitio donde estamos encima de la Gavia Seca, que es un viaje del agua romano. Sí. Y nosotros sin enterarnos. Es muy interesante. No, pero está documentado perfectamente. Juan Ignacio, es una cosa muy interesante lo que dices. O sea, yo ahora mismo ya hay más concienciación, gracias también al trabajo de la gente de Alcalá de Henares, del Museo Arqueológico Regional. Hasta hace unos años, a mí me decían que la arqueología estaba en todas partes, pero que en Madrid no había. Todo el mundo me decía, en Madrid no hay yacimientos arqueológicos. Y yo me lo llegué a creer. Cuando yo vine, yo venía de Castilla y León. Yo estaba en Castilla y León, yo pues mira, trabajaba allí, claro, allí teníamos yacimientos la por todas partes. Antigua Majerit, que si no tiene, madre mía. Claro, entonces yo cuando llegué aquí y venía con la idea preconcebida de que aquí no había yacimientos, que había cuatro cosas de la corte, todo de Madrid y de los Austrias y poco más. No, hasta que empecé a ver no solo ya arqueológico, sino toda la cuenca del Manzanares con todos los yacimientos paleontológicos brutales que tienes aquí, vamos, paleofauna. Areneros 1, Areneros 2. También es verdad que José Bonaparte, Pepe Botella, destrozó bastante, ¿no? Pero bueno, bueno, también Sentinella, que tienes algo que decir, que no puedes meter una palabra ni de canto. No, lo que pasa es que, bueno, se está hablando de una manera bastante localista. Estamos hablando de esos pequeños espolios, tanto de en iglesias, en el campo, etcétera. Pero no cabe olvidar que lo que es el espolio mueve más dinero, tanto más que la droga en el mundo, y estamos hablando de los grandes expolios. Claro. Y que independientemente de que, por supuesto, que en España, en Madrid, en todas estas ciudades donde pues desaparecen de las iglesias pequeñas joyas, etcétera, que todo eso tiene su valor. Pero cuando estamos hablando de expolio con letras mayúsculas, ahí nos tendríamos que hablar, evidentemente, de todo lo que son los museos y luego, por supuesto, de las grandes rutas. ¿A dónde van a parar? ¿Cuáles son los intereses? Por ejemplo, detrás de una guerra, como fue en el caso de Irak, hay un verdadero expolio programado, como fue el caso del Museo Nacional en Bagdad, etcétera, etcétera, porque además ahí fue todo, hay mucho que hablar sobre el respecto, ¿no? Porque hubo ahí unos días que estaba, vamos, que el museo no estaba vigilado y que ahí realmente se fueron con maquinaria preparada efectivamente como para sacar todo el material, todo eso estaba programado. Tres cuartos está pasando en Siria, en Egipto ya ni hablar, o sea... ¿Has visto lo que ha dicho Jaguar, no? Que no puede proteger el museo si no da a los vigilantes armas. Porque están asaltándolo y están llevándose todo. Nada, hace poco tiempo. El Museo de Malawi totalmente. Bueno, pero esos son islamistas. Sí, pero aún así. Eso es un tema religioso, se lo han cargado por tema religioso. Mira, yo cuando estaba. Cuando yo iba muy a menudo, viajaba a Egipto. O sea, yo me estaba enterando allí, hablando con gente, tanto militares como no. Y yo me enteré de lo que eran las rutas por las cuales salía el material. De Irak, está todo programado. Todo el mundo lo sabe. No fueron militares, fue gente de compañías de seguridad privadas. Completamente de acuerdo. Pagado, estaban pagados por cogerlo y marcarlo. Sí, sí. Por eso estaban diciendo que en todas las guerras... Por eso voy a decir que de improvisado, una porra de Bagdad. Sabía perfectamente por qué iban. Porque de hecho ha desaparecido toda la colección de Irak. Todo. Y eso no fueron los militares, fueron compañeros. Bueno, estamos hablando de 170.000 piezas. Sí. Pero marcadas una a una, estoy seguro. Eso demuestra una cosa, que es lo que dijo Jaguás. Sin armas no defiendes el patrimonio ni la cultura, porque se lo llevan o lo destruyen. Claro, pero fíjate, todas estas piezas te van. Se lo llevan o lo destruyen. O sea, los islamistas me refiero a lo que ha dicho David de Malawi. Claro, pero los islamistas es una locura, es como lo de los budas de Bagram. Son los islamistas en parte porque también ahí en el Museo de Malawi hubo una gran destrucción. Alguien dispara con cañones contra los budas. Pero independientemente, o sea, es igual que hay muchas necrópolis, sobre todo en bueno, en Siria también está pasando, ¿no? Pero en Egipto, donde levantas una piedra y te encuentras restos arqueológicos, o sea, ahí hay verdaderos... No, te encuentras un puto escorpión, no falla. No, que va, ni uno. En sacar así. Bueno, alguno. Y sin una cucaracha roja, esas... Pero esos te los comes. Esos son de los que te le comes. Entonces, sí que están instauradas abiertamente una serie de redes ya organizadas para que salga ese material al extranjero. Entonces, todo lo que sale de los países de África, de países de Asia, de Latinoamérica, todo eso va a una serie de rutas y va a una serie de museos y luego, por otra parte, claro, que me imagino que es lo que hablaremos, también a una serie de lo que son los nuevos millonarios rusos, chinos, árabes, etcétera, para museos privados. O sea, con lo cual da igual que esas piezas estén documentadas en un museo y que tengan una numeración, da igual. Yo, si me permites, David, quiero ser un poco abogado del diablo y te voy a decir el punto de vista, pues el mío personal, iba a decir del arqueólogo, pero habrá gente que no esté de acuerdo conmigo. Yo, por ejemplo, aunque me parece una tragedia lo de robar en museos y todo esto, digo como la famosa frase, o sea, yo daría todo lo que sé por todo lo que ignoro. Es decir, una pieza que está en un museo, que ya ha sido estudiada, que ya ha sido documentada, yo para mí como arqueólogo ya no tiene valor. Por mí como si la... O sea, me parece, va a parecer una aberración lo que digo, pero por mí como si la destruyes. Es una burrada lo que acabo de decir, pero yo lo entiendo. La pieza en sí se convierte en un fetiche, que es al final lo que quieren los coleccionistas. Un coleccionista quiere una pieza porque es un fetiche, es decir, quiere una momia inca. Aunque no sepa de dónde ha salido, le da igual, es tener una momia inca, que sea vieja, que sea antigua. Eso, a nosotros lo que nos mueve es la información. Las piezas por sí, a nosotros no nos dicen nada, es una pieza que no tiene valor. Ha tenido su vida, ha tenido su antigüedad, ha estado en contacto con gente de la antigüedad, todo eso es muy bonito y muy valioso. Pero si no puedes ubicarla ni puedes localizarla, a nosotros la pieza más bonita del mundo, la joya más elaborada, si no sabemos de dónde viene, quién la hizo y para qué la hizo y el contexto en el que se mueve, científicamente no nos vale nada. Entonces, el expolio que tú dices de museos es flagrante, pero si son piezas que se conocían, es una pérdida en principio menor. Porque si vuelve a aparecer, sabrás ubicarla. Todas esas piezas de los huaqueros en Sudamérica, que las han sacado de un contexto sin haberse estudiado, es información que has perdido. Es coger un libro, arrancar las páginas y no volver a recuperarlas jamás. Tiene muchísima razón, David. Y aquí traigo a colación la historia del ruso y el piedra, si os la voy a contar. El pay estaba pendiente. Dejadme que os lo explique. Yo conocí, en mis años mozos, cuando yo era una persona bastante iletrada en todos los aspectos, conocí a dos tipos que... Uno era el ruso José Manuel Cabrera y el Piedras, del cual su nombre no me acuerdo. Y estos me iniciaron en el rebusco de objetos para llevar a la Plaza Mayor a venderlos, arqueológicos, evidentemente. O sea, Yo me inicié ahí, pero yo no hice ningún expolio porque el expolio lo hacían ellos. Pero en una de nuestras aventuras... Cooperador necesario. Pero en una de nuestras aventuras, cuento, en la que fuimos a visitar una villa romana cuyos restos siguen estando aquí por encima del AVE en la ribera del Manzanares, que siguen estando, por cierto, nos encontramos con un señor que se llamaba don José de Toledo, que este era arqueólogo profesional y era de alguna manera el maestro de estos dos que no ese, de los que ya uno no conozca el paradero, porque el Piedras no sé de qué va y el Ruso se pegó un tiro con una Magnum en el cielo a la boca. Entonces, gracias por el detalle. Gracias a tus amigos. ¿En qué ambiente se mueven? Bueno, este señor don José de Toledo, yo ya me deshice de estos dos delincuentes y entonces empecé a frecuentar a don José de Toledo, que era un hombre de Toledo que regentaba un museo arqueológico de unas monjas de Toledo, y este es el hombre que me enseñó a mí a respetar el patrimonio cultural, y él hablaba perfectamente de este concepto que tú dices: una pieza, si está ubicada, tiene valor; si no tiene ubicada, solamente tiene valor intrínseco, que a nivel científico no tiene ningún valor. Quiero abundar en esto. Una pregunta, Juan Ignacio, con el Piedras y el Ruso, ¿esos dos personajes anduvieron por cierta cueva en las cercanías de la carretera de Valencia? De la que tú y yo sabemos a cuál nos estamos refiriendo. No, vamos a ver. Vale, el Piedras y el Ruso, a mí, y lo que me abrieron, sí que lo puedo contar. No, por favor, nada de sexo. Hay todavía niños. Lo que sí me abrieron fue la famosa cueva de los moros de Pastrana, que visitaremos pronto. Bueno, vamos a poner de moda eso de rebusco de objetos y eso de escarba en el hueco, que, como diría José Mota, que donde hay hueco hay alegría. Las piedras las truje yo, y esta calle está empedrada. Las piedras las truje yo, las piedras bien me conocen, pero tus amores no. Pero tus amores no, y esta calle está empedrada. De jularía, estas jotas del valle para animar un poco el cotarro, por si no estaba animado. Así que ya os podéis imaginar. Bueno, no sé si estáis de acuerdo, yo creo que sí, ¿no? Se ha hablado muchísimo de expolios, de saqueos, de robos, y es verdad que el mayor peligro, el mayor enemigo de estos, vamos a llamar, de este patrimonio nacional, artístico, arqueológico, no es tanto las guerras, que las guerras de verdad que hay, que crean pues un furor muy peligroso, porque a la hora de la verdad parece que todo es válido dentro de esa anarquía y de ese caos que se genera en las guerras. También un enemigo puede ser ese fanatismo religioso, puede ser esos coleccionistas desaforados que quieren su pieza única, pero creo que el mayor enemigo es la ignorancia y es la incultura. Es decir, el no ser conscientes de lo que tenemos, no lo valoramos. Muchas veces se ha dicho que en España hay tanto expolio porque tenemos tantas cosas que no damos mayor importancia y que antiguamente pues una basílica o un monasterio que quedara desmantelado, daba igual. Primero, porque la mayoría de la gente no se enteraba. Y segundo, porque aunque se enterara, bueno, es dinerillo fresco que entra para una determinada población y como que echas tierra encima y nunca mejor dicho, ¿no? También es verdad que dentro de los expolios hace falta como varias personas. Hay muchas categorías, ya lo hemos dicho. Estarían los machacas, por una parte, en fin, los que tienen que obtener esas piezas o recoger esos objetos. Serían los tamboriles en Italia, los buscaídolos en la India, los esteleros en Guatemala, los huáqueros en Perú y en otras zonas de Sudamérica, los piteros en España con sus famosos detectores. Todo eso es lo que hace que luego haya otros intermediarios que a su vez consiguen estas piezas para museos. Ya hemos un poco comentado aquí la importancia que tienen muchos de estos museos, tanto para preservar ese patrimonio como también para que los países de origen donde proceden estas piezas pues ahora tengan un déficit de sus restos arqueológicos, cosa que a lo mejor si no existieran estos museos, a lo mejor no existían tampoco esas piezas. En fin, ese es el viejo debate. Pero sí quería plantear un poco sobre esta mesa redonda tan animada, que en España, por volver otra vez a nuestro país, ha habido tres periodos yo creo que muy traumáticos, muy importantes a la hora de producirse estos saqueos. Y estamos hablando del siglo XIX y siglo XX, básicamente. El primero es con la Guerra de la Independencia, con la invasión napoleónica. Ahí ocurrieron muchos desmanes, no solo por las tropas francesas, sino también por las tropas inglesas. Wellington tuvo bastante culpa y creo que hay alguna anécdota que se puede contar. Y además, los que más sufrieron esto, pues eso, ambas Castillas, Valencia, Cataluña, Andalucía, se expolió todo lo que se pudo y allí donde había una cierta riqueza patrimonial. Por otra parte, la desamortización de Mendizábal de 1835, aquello fue un desastre absoluto y todavía estamos pagando las consecuencias, sobre todo del arte religioso, y por otra parte la guerra civil. Yo creo que todo eso es lo que creó un caldo de cultivo para que la posguerra, y sobre todo pues eso, con los cantamañanas pero a la vez pícaros como Erik el Belga, se apropiaran de estos tesoros aprovechándose de esa inestabilidad y sobre todo de ese vacío jurídico. Hemos hablado de que sobre todo han recuperado piezas arqueológicas, pero yo creo que también reliquias. Hay un episodio de Erik el Belga relacionado con una reliquia, con un omoplato de San Andrés, que al final dio muchos quebraderos de cabeza, sobre todo por el valor sentimental y religioso que tenía el objeto. Claro, es que es otro de los problemas que pasa con los objetos artísticos, que hay muchos de ellos que tienen un componente sentimental, cultural, mucho más importante que el propio valor arqueológico. En el caso de las reliquias, esta que estamos hablando del omoplato de San Andrés, en el mejor de los casos estaríamos hablando que habríamos perdido el omoplato de un Galileo del siglo I, que bueno, que sí, que tiene su valor arqueológico, en el mejor de los casos, porque a lo mejor también es falso. Pero bueno, sí que es cierto que tiene un valor cultural, un valor religioso mucho más importante. No olvidemos que en este caso concreto, San Andrés es el patrón de Estella, de esta localidad navarra, donde se le rendía muchísima veneración y que fue un auténtico drama, una auténtica tragedia el robo de esta reliquia. Y es curioso porque en el año 1979, cuando la roba a Erik el Belga, como posteriormente ha confesado y demás, él no tiene conciencia de lo que está robando, porque él lo que roba es el relicario. En realidad roba el relicario porque piensa que el valor de la plata con la que está repujado el relicario va a darle sendos dividendos. No le interesa así el continente, no el contenido. Exactamente, y de hecho el contenido que roba en plata es bastante escaso, no tiene tanta importancia, porque en realidad lo único que es de plata es lo que le recubre, la estructura es de madera. Lo que sucede es que cuando él confiesa que verdaderamente ha robado esta pieza, este relicario, con el omoplato de San Andrés, cuando el pueblo reclama, lo que reclama no es el relicario, reclama la reliquia. Claro, ¿qué pasó con Erik el Belga? Que él dice que la reliquia, pues bueno, él no sabe realmente dónde la echó, porque para él era un simple hueso y lo dejó por ahí abandonado. Drama, claro, inigualable en este caso, porque tenía además toda una tradición. Se suponía que el obispo de Patras, que había venido desde Grecia peregrinando a la tumba del apóstol Santiago en plena Edad Media, murió en Estella sin que nadie llegase a saber que era el obispo de Patras. Lo cierto es que le entierran en el claustro de la iglesia de San Pedro de la Rúa, y años después del entierro en la tumba empiezan a surgir diferentes episodios, diferentes leyendas milagrosas que hacen que pues, la gente investigue y trate de descubrir quién es aquel extraño personaje que está enterrado allí. Encuentran entre sus vestiduras el omoplato con la credencial que acredita que es una reliquia auténtica, que el propio difunto, que en ese momento descubren que es el obispo de Patras, llevaba para donar al apóstol Santiago a otras reliquias en Compostela. ¿Qué sucedió? Curiosamente, en el siglo XX, cuando los equipos de balonmano de España y los equipos de balonmano femenino de España y de Grecia se enfrentan, hay jugadoras tanto de Patras como de Estella. Surge la leyenda. Y ahí se da el chivatazo, ¿no? Claro, surge la relación de pues cómo en esta localidad echan de menos esas reliquias, y gracias a la intervención del Estado Vaticano se consigue trasladar un trocito de cráneo que se conservaba en Patras a Estella, que es la reliquia que a día de hoy veneran, pero que oficialmente el omoplato famoso se ha perdido para siempre y es casi imposible que se vuelva a recuperar. Han cambiado trozo de cráneo, ¿no?, por el omoplato, que estará perdido a lo mejor de forma definitiva. Pero es curioso porque en el caso de Erkel Belga roba el omoplato, roba esta reliquia sin darse cuenta del valor que tiene, pero ha habido otros episodios a lo largo de la historia de España, divertidos incluso, de lo que sí que se roba, que lo que sí que se roba son las reliquias, no tanto pues eso, el repujado de oro, plata o de distintos materiales preciosos que tuviesen. El caso quizás más llamativo de los que yo he localizado es el robo de los Santos Niños de Alcalá. Son unas famosas reliquias de dos niños que la antigua Complutum, que era como se llamaba Alcalá, mueren ejecutados siendo mártires, y estos niños, los cuerpecillos de estos infantes, se conservaban en Alcalá hasta la invasión musulmana. Luego dice la tradición que van subiendo hacia el norte de España, pasa por distintos lugares, por Compludo, en la provincia de León, y acaban en una localidad de Huesca. Dicen que allí se conservaban en tiempos de los reyes católicos, y claro, ya Alcalá había sido sobradamente reconquistada, y echaban de menos las reliquias de sus patrones. Lógicamente, a través del cardenal Cisneros intervienen para que el pueblo de Huesca les devuelva sus reliquias, pero claro, los ostenses dicen que una porra, que ellos no les devuelven las reliquias, que esas reliquias ya se las quedan ellos. Al final se llega a una especie de acuerdo, después de que incluso el cardenal Cisneros habla con Fernando el Católico para que, como su hijo, el hijo bastardo de Fernando el Católico, era el arzobispo de Zaragoza, que a ver si de alguna manera se puede intervenir para que se recuperen las reliquias. Envían dos frailes para que roben las reliquias. Ya estamos hablando de expoliadores oficiales del Estado. Pecado mortal, pobre frailes. No, lo que pasa es que les pillan y están a punto de apalearles. Luego, afortunadamente, no les pasa nada, pero decide Alfonso de Aragón, que es como se llamaba el arzobispo de Zaragoza, recurrir a auténticos profesionales, y se llaman los hermanos Linares, que eran unos ladrones especializados. Y también sucede un factor realmente interesante, y es que no tienen en cuenta que son personas muy religiosas, y cuando les dicen realmente lo que están robando, caen en un profundo arrepentimiento y deciden devolver las reliquias, con lo cual hay que esperar hasta tiempos de Felipe II para que se devuelvan las reliquias, que de hecho hay una relación de cómo se las describe, porque al final se toma una decisión salomónica, y nunca mejor dicho, y deciden partir los niños por la mitad para que... Vértebras para uno y otras vértebras para otro. Exactamente. Concretamente, lo que se llevan los alcalainos es la pierna izquierda íntegra, contando desde la rodilla junto con el pie, unido a la pierna derecha, y a continuación se hizo lo propio con el cuerpo de San Justo. Después de descubrirlo, se separaron dos vértebras del dorso con una costilla. Luego hablan también de huesos de la columna, parte del muslo del pie con dedos y uñas. Bueno, es realmente macabro la descripción que se hace de cómo trocean los cuerpos de estos niños. Bueno, eso forma parte, ¿no?, de esa España macabra, profunda, en la que prácticamente se traficaba con todo, y las reliquias, claro, uno de los materiales más, no sé, como más valiosos, sobre todo dentro de esa España católica, donde una reliquia valía más que, claro, un lingote de oro. A día de hoy nos parece algo que no tiene prácticamente ningún valor, pero en plena Edad Media, incluso posteriormente, ya vemos que tenían un valor incalculable, mucho más que el dinero en muchos casos. Hemos hablado de Patras en Grecia, y posiblemente Grecia sea uno de los países más expoliados. ¿Tú crees, David Hernández, que alguna vez Grecia puede recuperar esos frisos del Partenón que están en el British Museum? ¿Por qué no? A ver, vamos a poner a corto plazo. Sí, a largo plazo puede ocurrir cualquier cosa. No sé, o sea, físicamente se pueden trasladar, no creo que haya ningún problema. La cuestión es que, no sé, eso yo creo que son cuestiones políticas. ¿Denunciado está? Sí, pero... ¿Quién es el guapo que va allí? Es decir, ahora mismo Grecia reúne las condiciones de conservación y de protección adecuadas para ese patrimonio, lo cual no quita que legítimamente le pertenezca y tengan derecho a recuperarla. Ojo, yo no me meto ahí en esos... Al ritmo que van... No, de hecho han llegado a hacer... Hay un museo que han construido un museo precisamente que está vacío, para ellos, claro. Sí, lo sé, a las faldas de la propia Acrópolis. La cuestión es... son ingleses. Los ingleses son muy suyos con este tipo de cosas. Conozco un montón de datos sobre cosas que afectan a las historias que han contado los ingleses, sobre todo frente a un montón de descubrimientos que se supone que han hecho ingleses, pero que no han hecho ellos, que aún entregándoles la documentación han dicho, muy bien, es cierto, estábamos equivocados, pero no lo vamos a cambiar de nuestros libros. Entonces, si en ese tipo de cosas no dan su brazo a torcer, en cosas que le estás presentando pruebas... ¿quién les va a obligar a devolver esos... o a cambio de qué? ¿Qué les puede ofrecer Grecia, por ejemplo? Fijaos en la paradoja que se podría crear porque, a propósito de estas historias que hemos estado contando de Erik el Belga empieza a trabajar como anticuario, pero también se convierte en restaurador, incluso falsificador en muchos casos. Imaginaos lo que supondría, que esto da para casi una novela, cuando una de estas devoluciones o incluso robos, con lo que se está traficando es con una falsificación. Es que eso no hay que imaginárselo. Claro, o sea, vete al Louvre y verás que el 80% de las piezas son falsas. Y eso no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores del arte. Tampoco llega al 80, ¿no? Pero el 60... En la sala de prehistoria te aseguro que el 80% es falso. Muy interesante que va a decir ahora mismo Miguel, que es fundamental, y es que en general, los grandes expoliadores son grandes amantes del arte. Sí. Los grandes, no digo el ladroncillo vulgar. Entienden lo que quieren, saben cómo se protege y saben cómo se hace. La diferencia es que los que eran expoliadores a nivel gubernamental han pasado a la historia como grandes hombres, de los que llevaron lo de Egipto, por ejemplo, a Londres o a París, y sin embargo, los que lo hacían a escala privada han acabado como delincuentes. Esa es la única diferencia. Pues, claro. Pero te voy a citar un caso actual y, bueno, y digo moderno porque, bueno, ocurrió en los años 40, 50 del siglo pasado, pero bueno, actual al fin y al cabo y relacionado con un museo que está en Barcelona, que es el de Federico Marés. Marés era un expoliador que no tuvo ningún tipo de problema en sacar muchos de los objetos en aquellos países donde él vivía y donde viajaba, y luego esos objetos son los que forman parte del actual Museo Marés, que lo compró el Ayuntamiento de Barcelona. Claro, ¿y qué se consideraría? ¿Un expoliador? ¿Se considera un mecenas, un coleccionista? Porque al final eso lo deja para el disfrute del claro, público. Yo creo que pasa un poco lo mismo que esto seguramente David. Será como que ha adquirido las piezas, ¿no? En su momento, si se las han vendido o si las han robado. La ley de patrimonio no estaba vigente, por lo tanto hay cosas... La clave es lo que dice Jesús, es en el momento en el que se hacen las cosas. Claro. Evidentemente no puedes juzgar los museos que se hicieron a principios del siglo XIX o del siglo XX con unas leyes inexistentes, que lo único que buscaban era conservar con toda su buena voluntad las piezas y para que se disfrutaran. Con lo que estáis haciendo ahora, que se roban directamente a piezas en museo con su caja, destrozando, o peor aún, en yacimientos arqueológicos, destrozando la estratigrafía, que ahí es donde tengo que discrepar, porque claro, es la diferencia entre un ladrón de obras de arte, que sí que puede ser muy amante del arte, y un ladrón de arqueología. Claro. Un ladrón de arqueología destroza. Si está destrozando, no es un amante del arte ni de la arqueología. No, claro. Porque lo que está haciendo es destrozar y está y descontextualizas todo. Pierde toda la información. Por Indiana Jones. Indiana Jones es un ladrón de tumbas. Tomb Raider. Eso es ficción, aunque se basan mucho en la actuación que tenían los primeros, llamémosle, es que no eran arqueólogos, entonces no existía la arqueología. O sea, Sliman era un empresario que buscaba antigüedades, y en aquella época tú pagabas dinero por excavar y te dejaban excavar, no había ningún problema. Pero fijaos además en el vacío legal que supondría lo siguiente. Pongamos que hay un arqueólogo de estos piratas, un expoliador, que empieza a traficar con falsificaciones. Quiero decir, ¿hasta qué punto sería delictivo? A uno de estos piratas le encargan... Si se lo están vendiendo a alguien de forma fraudulenta, no habría delito. Claro. Porque no estás vendiendo nada ilegal. Claro, pues que vayan pensando en eso, porque es un negocio bastante redondo. ¿Qué te crees, que no lo están haciendo? No, claro. Sí, pero el dolo ya veríamos a ver, porque también existe dolo ahí, claro. No hemos hablado, y es raro, de los expolios que perpetraron los nazis. Eso que hay películas donde se refleja todo ese episodio, sobre todo... de obras de arte, ya no tanto de arqueología. Eso, he traído algo en esta cuestión, precisamente por la noticia que apareció hace poco sobre el caso Gurlitt. No sé si os acordáis, hace poco en un piso en Alemania apareció una colección que tenía, porque alguien le había aconsejado a su padre, que era el encargado, encargado directamente por el Reich de destruir o por lo menos llevarse todas las obras de lo que ellos llamaban arte degenerado, que era el arte que no seguía los criterios que tenía Hitler sobre arte, o sea, normal todo. O sea, todo lo que es Picasso, todo lo que es impresionismo, todo lo que es cubismo, fuera ario, era degenerado. Todo lo que no fuera de Wagner o similar a Wagner se consideraba arte degenerado y no merecía otra cosa que el fuego. Entonces, este en su momento tenía la capacidad para trasladarlo, para destruirlo o básicamente para hacer lo que le diera la gana. O sea, legalmente, él podía hacer lo que le diera la gana. Otra cosa es que esas obras procedían del expolio que había hecho de los legítimos propietarios, que normalmente eran ciudadanos adinerados, normalmente judíos, que los tenían en sus casas, en colecciones privadas. Lo expoliaron, echaron a las familias, les quitaron todo y lo iban a destruir. Este señor, el Gurlitt padre, por llamarlo de alguna forma, el de la época de los nazis, pues lo guardó todo. Y este señor, Gurlitt hijo, que es el que han encontrado ahora en su piso todas esas obras de arte. Pero 50 años después de tenerlas guardadas en Múnich, me parece. Sí, sí, más de 1.500 obras. Claro. Y le pillaron porque le pillaron en una frontera con 9.000 euros en el bolsillo, que era la que había ido vendiendo poquito a poco, iba vendiendo para pagarse sus gastos, pero él lo tenía en su piso sin ninguna medida de protección. Porque alguien le había dicho que la mejor forma de tener una cosa protegida era que no se notara que estaba protegida. Entonces se lo tenía en su casa, en una habitación, perfectamente ordenaditos todos. Una habitación que ya tenía que ser grande, por cierto, porque 1.500 cuadros ocupan un... Pero es la estrategia de la carta robada de Edgar Allan Poe. Tú la colocas encima de la repisa de la chimenea y nadie la ve. Con los cuadros pasaba lo mismo, ¿no? Sí, pero pasa con todo. O sea, tú si quieres que alguien no te lo roben, ponlo delante de todo el mundo. Nadie te lo robará, porque, no sé, es un poco... Pero hace pocos días pusieron una película deliciosa que habla sobre un episodio supuesto ficción de la Guerra Civil en que un, en este caso Gabino Diego, tiene el cuadro de La Hora de los Valientes. La Hora de los Valientes. Del Museo del Prado y recuerda sí, la escena. Un autorretrato de Goya. Exactamente. Preciosa y recuerdo película. La escena que entran los milicianos y está el cuadro en la pared y no le ven. Hablando de películas y de nazis, a ver si recordáis qué película es esta de la que vamos a escuchar un pequeño diálogo. Pase, pase. Presento a la señorita Vilar del Chaux de Pomme, el museo. Ha venido conmigo. La señorita Vilar tiene un problema. He pensado que su grupo podría ayudarla. No es para ayudarme a mí. Compréndanlo. Los cuadros pertenecen a Francia. ¿Los cuadros? En el tren que has formado para aquel coronel, se quieren llevar esas pinturas. Tendrías que saber lo que valen. No es el dinero lo más importante. ¿Qué quiere que hagamos? Quiere que volemos el tren. ¡Oh, no! Ustedes no me han entendido. Esas pinturas no deben sufrir el menor daño. Jamás podrían sustituirse. No son solo... Vean, aquí traigo la lista. Renoir, Cézanne, 64 Picasso, 29 Braque, Degas, Matisse, eligió cuidadosamente. Solo los mejores. Nuestro patrimonio nacional. ¿Qué quiere que hagamos, señora? Señorita. Confiaba en que podrían ustedes detener ese tren. Detener un tren no es cosa fácil, señorita. Podría costarnos la vida. Y sobre todo si uno es francés y el tren alemán. Lo sé. Lo comprendo. Pero París será liberado pronto, ¿no? ¿Y si las pinturas no están aquí para entonces? Los últimos informes dicen que los aliados estarán en París dentro de una semana. Quizá dentro de 3 o 4 días. Von Walheim tiene que sacar el tren antes de que eso ocurra. ¿Podremos retenerlo, retrasarlo? ¿Qué opina? ¿Qué opináis? Podríamos volarlo. ¿Conocéis esta película? Cargas de plástico. Javi, sé que lo conoce, que la ha visto además 3 o 4 veces al año. Bueno, para el año tampoco. De Bar Lancaster he visto El Pequeño Burlón bastante veces y Flecha Negra. Esta la he visto 2 veces. Estamos hablando del tren, ¿no? El tren. Sí, porque salió a colación hace poco, justo colgamos una de las noticias sobre arte, etcétera. Y bueno, Pedro Tostado, uno de nuestros escobuleros con más rancia bolengo, la colgó y me recordó esta escena, que es brutal, donde los milicianos van a saltar un tren antes de que se aparezcan las obras en el repliegue que hace Alemania al abandonar París, la liberación. Entonces, bueno, es una verdadera obra maestra. La interpretación es brutal y además creo que está en el YouTube entera. O sea que... Y lo que tendrá que aparecer todavía, ¿no? De ese saqueo nazi, porque hay muchísimos... La sala de ámbar, por lo menos. Sí, de eso hablamos en su momento en Los Tesoros Malditos. David, tu larga y dilatada experiencia de arqueólogo, ¿tienes anécdotas donde hayas visto de primera mano cómo actúan las autoridades a la hora de ocultar, ya no digo de saquear, pero a la hora de ocultar este patrimonio cuando se hace una obra pública? Porque es otra forma de expolio, al fin y al cabo, ¿no? Cuando se construye, imagínate, pues un metro en una de estas ciudades históricas, aparecen muchísimas cosas. Las que salen en la prensa son muy pocas, pero hay otras que creo que tienen dos destinos. O bien se tapa, eso de tápalo, tápalo, para que no se vea, o se venden de tapadillo. Hombre, tan descarado no. O sea, yo tengo malas experiencias con la administración en algún momento en el que no valora el arqueólogo territorial de turno el hallazgo que tiene frente a sí, porque sabes de buena mano que lo que no quiere es o trabajar, o porque la constructora tiene mucha prisa y ha presionado mucho para que se lleve adelante la obra y no haya retrasos. Eso sí que lo he sufrido. Ocultar lo que es ocultar un descubrimiento, yo por suerte no lo he vivido nunca. O sea, siempre acaba saliendo, aunque no sea público, que se haga un informe, se presente a la administración y quede allí, que al fin y al cabo también puede ser una forma de ocultación. Uh-huh. Pero a mí por suerte no me han censurado nunca, ni conozco a gente que la hayan censurado así de forma... Es decir, los descubrimientos están allí y nosotros hacemos unos informes detallados de todo lo que aparece, porque es nuestra obligación. Esos informes nosotros los presentamos, y en el momento en que nosotros los presentamos no admitimos, o sea, nos los pueden devolver porque hay algún error de forma, pero no admitimos censura. Es decir, lo que nosotros ponemos queda ahí. En algún sitio estará. Otra cosa es que pueda desaparecer en algún momento dado, pero ya te digo que desapariciones, ocultaciones y conspiraciones de ese tipo, no. Conspiraciones económicas sí, muchas. Es decir, eso de daros prisa, llevaros esto, que tiene que venir la máquina y se lo tiene que llevar, por desgracia muchas veces, sobre todo en los últimos años del boom de la construcción. De todas maneras, David, tú sabes que muchas veces se hace un tratamiento especial de algunos yacimientos arqueológicos precisamente para su conservación, y de alguna manera, porque es que no hay otra manera. El caso concreto de Areneros 1 y Areneros 2, dos grandes yacimientos paleontológicos que están debajo de la Warner, se han tapado con una losa de cemento para seguirlos investigando cuando la Warner desaparezca, que va a desaparecer porque ya no le queda ni el tren. Mira, David, te voy a hacer una afirmación, a ver qué te parece. El Estado es el principal agente impulsor de la destrucción del patrimonio arqueológico a través de la obra pública. ¿No se puede proteger lo desconocido? Hombre, pues en parte tiene algo de razón. Considerarle el enemigo, pues a lo mejor es un poco exagerado, pero desde luego tampoco hace todo lo que está en su mano. Yo creo que tiene la obligación de hacer muchísimo más de lo que ha hecho hasta ahora. Ahora esgrimen la excusa de que no hay dinero, pero en la época en la que había dinero tampoco hacían nada. Siempre estaban un poco a sueldo de las constructoras. Yo creo que la figura del arqueólogo no ha sido nunca una profesión. Es triste decirlo, pero yo he estado trabajando de algo que no existe. Incluso se llegó a decir que tal vez la solución sería que los arqueólogos estuvieran contratados por la propia constructora, que por lo menos la constructora de la excavación también se llevara algo y entonces le interesara excavar, porque nosotros siempre hemos sido molestos, siempre hemos sido los que paramos las obras, una los solución que lógica, adecuada y lógica habría sido hasta cierto punto, porque también a lo mejor la paralización de una obra con gran maquinaria. Imaginaros, por ejemplo, el caso que hemos tenido aquí con los soterramientos del M30. Cada día de paralización de la obra con esa tuneladora son muchos millones, cuando una excavación no cuesta tanto. Pero lo que sí que sería, a lo mejor, sería una buena planificación. Claro, pero si sabes que de la misma manera, como se paga un seguro médico para cualquier percance que pueda suceder a lo largo de la obra, pues lógicamente también uno de esos percances podría ser el hallazgo de algún tipo de yacimiento antiguo, arqueológico. Pero yo creo que sí, pero en muchísimas ocasiones y tal, se da una solución. El caso, por ejemplo, de Casa Montero, que tú le conoces muy bien. Sí, porque además estuve escapando allí. Claro, que es justo aquí al lado, simplemente se desvió un poquito la carretera. Quedaba a pie de carretera. Fue el menor de los males, y la verdad es que fue un yacimiento espectacular, y yo no tengo queja de ese yacimiento porque se invirtió mucho dinero en él, se excavó, se estudió muy bien, y además ha estado el CSIC estudiándolo hasta creo que fue el año pasado que sacaron ya el informe. Es decir, desde 2002 que empezó la excavación hasta ahora ha habido una inversión, ha habido un estudio espectacular, y es un caso tampoco es muy habitual, ¿eh? Eso no suele pasar. Normalmente se decide, se destruye si se destruye, o se tapa o lo que sea. El caso de Casa Montero, yo la verdad es que no creo que es un caso bastante ejemplar de lo que puede ser una buena gestión y sobre todo un buen equilibrio entre el progreso. Tampoco vas a decir que no vas a hacer una carretera porque hay un yacimiento, porque entonces no harías carreteras en España. Claro. Pero sí que tiene que haber un equilibrio entre investigación, destrucción y progreso, porque tampoco nos vamos a quedar como en la Edad Media. Claro, yo lo veo un poco lo que decía David, que falta esa concienciación de los arqueólogos como una profesión, y de hecho al servicio del Estado, porque si se rentabiliza realmente la arqueología puede ser un negocio bastante lucrativo. Yo tengo una anécdota muy divertida de unos amigos que son arqueólogos y estuvieron trabajando, bueno, y de hecho siguen trabajando en muchas zonas cercanas a Molina de Aragón, en cada pueblo le llamaban de una forma. En uno eran los ingenieros, en otro eran los arquitectos, en otro eran los psicólogos, en otro le llamaban de mil formas. Han llegado a llamar arqueólogos, los ecologistas, bueno, se han llamado de claro. todo. Y antes ponía Carlos el ejemplo de los Caños del Peral. Los Caños del Peral, claro, no es necesario que todo el mundo lo conozca, porque, y menos si no son de Madrid. Es un yacimiento arqueológico que se encontró en la Plaza de Ópera, y precisamente cuando se hizo las obras de la estación de metro de Ópera, se conservaron esos yacimientos como un mini museo, que está muy bien, y yo creo que de hecho eso es un poco a lo que se debería de tender. Pongo el ejemplo muy sencillo: una gran fábrica, resulta que donde va a colocar sus instalaciones hay un yacimiento arqueológico. Tampoco es tan descabellado pensar que dentro del conjunto arquitectónico de la fábrica se dedicase un espacio a un lugar arqueológico. Pero ¿sabes lo que es lo triste? Lo triste es que solo es un problema monetario. O sea, es así de triste. Claro, solo es claro. dinero. El dinero que al fin y al cabo no es nada. Pero si se hiciera una buena gestión, pues como dije al principio, eso de que la cláusula hallazgo se pagara y siempre se pagara, saliera o no saliera algo, para siempre tener un colchón de poder hacer esas obras, claro. todo el mundo estaría encantado. Claro, tú tienes un edificio público, por ejemplo, grande, y sabes que debajo tienes unas termas romanas. Imagínate lo chulo que queda tener el edificio y debajo claro. con un suelo de cristal o visitable, como tienen en Roma un montón de subterráneos. Claro, pero fíjate, a nivel ya puramente lo que tú dices, económico, una junta, un despacho de juntas en el que hay un yacimiento arqueológico. Cualquier empresario norteamericano que venga, ya has ganado bastantes puntos a nivel empresarial con él. Es tener un poquito de lógica y pensarlo como un negocio, como una cosa lucrativa. Es que tú mismo lo has dicho, o sea, hay dos problemas. Primero, falta de concienciación, y segundo, mala gestión, claro. que es también fruto de la primera. Es que es por pereza muchas veces. Es que es mucho más fácil rellenar una superficie de hormigón que conservarla. Entonces, es que es de pura lógica. Luego también hay, mira, muy cerquita de lo que estábamos hablando, de los Caños del Peral, está la Plaza de Ramales. La Plaza de Ramales llega a ser una plaza porque José Bonaparte, al que llamaban Pepe Plazuelas, derriba la iglesia de San Juan y lo convierte en plaza. Pues a día de hoy, ese yacimiento arqueológico se ha cubierto con unas placas transparentes, no sé si de cristal, metacrilato o como fuese, pero están mal, en cierto modo, hechas. ¿Por qué? Pues porque no tienen la ventilación suficiente. Lo único que han conseguido hacer es un invernadero estupendo que, claro, no te deja ver las plantas en la ruina. Y pone en peligro los propios restos. Y pone en peligro los restos, claro. Y además en esa iglesia es donde estaba supuestamente los restos de Velázquez, que todavía están por buscarse. Son de los restos de los ilustres del siglo de oro que no se han encontrado. Incluso, fíjate, otro de los aspectos que a la arqueología yo creo que le vendría genial, pero es eso, es falta de concienciación, lo que dice David. A nivel de los medios de comunicación. Joder, ¿cuánto dinero nos está ganando National Geographic con los descubrimientos arqueológicos? Es pensarlo un poquito desde ese punto de vista. Muchas veces la retransmisión televisiva o la retransmisión a través de documentales de un yacimiento arqueológico financia toda la excavación. Bueno, te recuerdo que grabar por una televisión pública en Egipto cuesta 1.000 euros al día. Claro, ¿por qué somos tan idiotas de no hacerlo aquí? Es que, bueno, ¿será que no tenemos material? Por eso una televisión pública o, vamos, muchos que hemos ido allí a grabar, o sea, directamente no obtienes los permisos, o los obtienes no de la parte más alta, sino directamente del director de la zona. ¿No sabéis hablar con quién lleva el tema? Pocoulos, no. Alienígenas ancestrales. Vamos a decir, David sabe perfectamente que incluso en España, cuando tú investigas algo raro, te quitan el permiso. Sí. Porque nadie quiere saber nada, y lo hemos intentado él y yo hace poco, y falla. Si tú me preguntas si los alienígenas ancestrales llevas el peinado. ¿Tienen que ver algo en esto? Te diría rotundamente sí. Evidentemente. ¿Sabéis que parte de las columnas del Palacio de la Moncloa son fruto de un saqueo? Buen lugar para... Lo desvelamos. No, forma parte del Palacio de Arcos de la Llana, en el Valle de Cavia, al sur de Burgos. O sea, cuando se desmanteló, parte de esas columnas, arrancadas de cuajo y sin miramientos, fueron trasplantadas al Palacio de la Moncloa. También, no sé si recordáis, en Torrelodones estaba la casa de los Franco, que fue museo, que además era tóxica por el radón que había. Eso pues, te iba a hablar del plato de Sima de la Valdiña. Hace poco devolvieron, creo que devolvieron, no sé si al final se lo llevaron. Momento, sí, lo devolvieron el claustro que había, que era, no sé me acuerdo dónde era de un convento. Sima de la Valdiña. Sí, pues eso también era, procedía de una, no sé si venta o expolio, en el fondo da igual. Y lo tenían allí, en un edificio que además pertenecía a la familia Franco. Eso en España tenemos que decir en descargo nuestro que no es una cosa típica solamente a nivel español. En otros países, de hecho, incluso existen expresiones como en Italia, acusando a la familia Barberini, en este caso, de todos los saqueos que hicieron en Italia. Y hay un dicho que dice que lo que no se llevaron los bárbaros se lo llevaron los Barberini, porque se dedicaban a reutilizar todas las piezas arqueológicas en sus construcciones, en sus palacios. El ejemplo más sonado de Barberini es en el Partenón, que es un edificio romano de primer primer orden, en esos casetones preciosos que tenía en la bóveda, que estaban rematados por unos medallones de bronce, los fundió para hacer el baldaquino de del Vaticano. Bueno, y de hecho, fijaos, un ejemplo perfecto de expoliación durante las guerras. Todas las campanas que se han perdido para hacer cañones. Eso es otro ejemplo perfecto. De hecho, para hacerlo muchas veces se utilizaban a los propios campaneros. O los cañones que se han hecho para hacer leones. Claro, también. Si es por lo de las cortes, es verdad, pero bueno, es otra cosa. De hecho, sabéis que no hubo metal suficiente para terminar los leones. Por eso se dice que son leonas con peluca. Dos anécdotas de los leones de las cortes. Aparte de que pero creo que el canal de historia ha hecho una recaudación monetaria para ponerle los atributos, ¿no? Sí, algo he oído, sí. Hace poco. Salió que estaban recogiendo dinero para ponerle los testiculini. Lo están haciendo. Es que uno de los leones tiene testículos, el otro no. En uno es más macho que el otro, pero también. Oye, sabéis que vienen todos los gusanillos, ¿eh? Aparte de tenerlos todos atormentados, sois una banda de psicópatas, todo. De todas maneras, estamos hablando también de que el hecho de la recuperación de muchos de estos tesoros. Antes tú acabas de nombrar el Partenón y antes Jesús te estaba preguntando por el tema de los frisos. Yo creo que ese debate, que por ejemplo en el caso del friso del Partenón que está en el British Museum se centralizó bastante cuando en el 2004 pues las Olimpiadas que iban a tener lugar, bueno, que tuvieron lugar en Atenas, después de eso ha pasado todo, como ha vuelto toda la normalidad, y yo dudo que museos como el British Museum, el Louvre, el de Pérgamo, de Berlín, etcétera, pues devuelvan muchas de sus obras, primero porque si empiezan a devolver se quedarían a ver, todo el expolio europeo que se hizo en los siglos XVIII, XIX y parte del XX, o sea, tenían que devolverlo. Por otra parte, estamos hablando de mucho dinero. Dinero que se dejaría de ingresar, o sea, es decir, por una parte, ya no es la dispersión de todo ese material que esté en los diferentes lugares en el momento que se devuelve, sino que al concentrarlo en esos puntos en concreto, o sea, bueno, los ingresos que tienen tanto cualquiera de las tres ciudades por el tema de los museos es algo bárbaro. Y luego, yo no creo que ni Grecia va a recuperar los frisos, ni Egipto va a recuperar mucho del material, sobre todo, y aún mucho menos después de todo el proceso de las primavera árabe, etcétera, etcétera, porque básicamente a ningún museo del mundo le interesa devolver todas las piezas, porque ya te digo, sería en detrimento primero de la propia colección que alberga, por un lado, y por otro lado porque perderían el número de visitantes, y estamos hablando de una cifra de dinero astronómica. En el caso además del Partenón, es que volvemos otra vez a lo mismo que sucedía en España. El Partenón no es que lo robasen los ingleses, como habitualmente se suele decir, sino que el propio Estado griego lo vendió en un momento también muy conflictivo, y también tenemos que recordar que el Partenón fue incluso polvorín. En el momento de la... Y bombardeado. No, y ojo, a ver, Grecia se constituye como tal, como Estado independiente en 1830. Las piezas del Partenón están... todo el friso está obtenido antes de ese momento. Sí, o sea, cuando era el Imperio Otomano. Está obtenido en la guerra, en la guerra. Claro, cuando el Imperio Otomano. Entonces, claro, juegan con la... Y tres cuartos ocurre con Egipto. Claro, pero es que muchas veces se juega con la burocracia de... No, a nosotros nos lo han vendido oficialmente, entonces nosotros como compradores no nos hacemos responsables de dónde haya procedido. Claro, luego entramos también en la moralidad, si es justo o es moral. Entonces, ¿no sería moral que el Estado griego contratase unos ladrones de guanto blanco, unos Ocean's Eleven, y se hiciesen otras con las piezas? ¿Qué pasaría? Pues que tendría que hacer una película. Porque no, aparecen las fragatas inglesas. Sí, por esta Messi. No des ideas, Javi. Yo lo que pasa es que veo aquí dos corrientes diferentes. Una es la de la cuestión política, la cuestión de titularidad, la cuestión un poco anticuarista, fetichista, de tener el objeto en sí, claro. Y luego la parte científica. O sea, yo creo que el expolio a nivel político tiene ese tipo de consecuencias, de la de los museos, la de los traslados, la de pedir la devolución. Por ejemplo, Egipto quiere la estatua de Nefertiti, el busto, y ya, porque es una pieza espectacular. Sin embargo, en los museos de Egipto tienes piezas de esa misma calidad, a lo mejor no tan famosas, en los fondos, que jamás se exhibirán porque no hay sitio ni espacio para... Entonces, ¿por qué unas sí, por qué otras no? Yo creo que... Orgullo nacional. Hombre, en el caso del busto de Nefertiti es obvio, o sea, es una cuestión de... Es que es una imagen, es un icono. O sea, independientemente del valor histórico que pueda tener, que incluso se cuestiona que sea, tú lo sabes, el busto de Nefertiti se está cuestionando si realmente es de la época o es un fraude posterior, ¿no? Sí, pero vamos, que yo digo que es que Desde el punto de vista científico, yo creo que eso son otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, ahora mismo, con la, imaginaros que en la primavera árabe hubiera habido un vandalismo tremendo y se hubieran cargado todos los fondos del Museo del Cairo. Pues entonces a lo mejor agradecerían que ese busto estuviera disperso en otro sitio. Claro, todo el mundo quiere llevarse todas sus piezas de su yacimiento a su museo, corre el peligro de que al no estar dispersas se pierdan por completo. Claro. Y eso, desde el punto de vista científico, en los bancos lo saben muy bien. La documentación nunca se guarda en un sitio. Siempre se hacen copias de seguridad y se llevan a otros edificios. Precisamente para prever ese tipo de cosas. Nosotros ahora mismo estamos en una época de paz en Europa relativa, hasta cierto punto, ya veremos cuánto dura, pero nadie sí, te dice... pero nunca se va a convertir en una primavera árabe. Eso no lo sabemos. Eso no sabemos. No, si yo creo que no, porque ya es una idiosincrasia de europea, o sea, es una diferente forma de pensar. Incluso en el tema de la primavera árabe, ahí no, interfiere no, mucho todo el tema de la religión, no te, que no ocurre en Europa. Pero no te estoy diciendo dentro de 5 o 10 años, te estoy diciendo, claro, mejor dentro de 20, dentro de 50, no sabemos lo que va a pasar. Claro, pero ¿quién le iba a decir que no va a haber otra tercera guerra mundial, pero que no se van a bombardear? Yo creo que desde el punto de vista de pérdidas, si hay otra guerra mundial, déjalo, tío, da igual. No, si hay otra guerra mundial, ya da igual. Ahí tienes razón, pero me refiero, o sea, yo solo veo un problema, pero veo más problema el tráfico ilícito de antigüedades, y creo que son dos discursos, dos formas de expolio diferentes. El claro. expolio de la pieza en sí, identificada, que sabes todo de ella, por ejemplo, el busto de Nefertiti. Uh-huh. Si tú eres investigador, puedes ir allí e investigarla. No te ponen ninguna pega si estás autorizado y si eres sí. un científico. Al fin y al cabo, no está perdida. Que es una cosa que también se propuso hace unos años y todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, que era lo de vender antigüedades, el propio Estado. Con un seguro, pero con una... Si se va a hacer una exposición, se le pide al propietario, pero que el propietario esté pagando un seguro, esté pagando por la pieza, porque tenemos, como he dicho, cientos de miles de piezas en los fondos del museo que jamás verán la luz y que podrían estar en colecciones privadas itinerantes, pero que el Estado no tenga que hacerse cargo de ellas, pero claro. que pueda recuperarlas en cualquier momento. Y que le saque una rentabilidad. Y que le saque una rentabilidad económica, eso, que al fin y al cabo parece que es lo que interesa. Fíjate, eso lo está haciendo precisamente ahora los grandes museos, las grandes pinacotecas, en Dubái, en países árabes, están de grandes magnates, evidentemente, están haciendo como pequeñas sucursales allí de su material. Toda esa obra que tienen almacenada los fondos, en los fondos, el Museo del Prado creo que expone algo poco más del 10% de todos los fondos. Es una barbaridad lo que he guardado. Pero mira, entonces, fijaos lo bueno que sería eso. Corres también el peligro que durante los traslados, si está, no sé, si el está avión, segura, ir a dinero, ¿cuál es el problema? ¿Mejor que estar en un sótano? Claro, efectivamente. Mira, hay un... Bueno, este año se cumple el 255 aniversario del British Museum, ¿no? Y entonces, bueno, ya se han venido haciendo una serie de encuestas y sobre qué opinaban los ingleses sobre el hecho de tener todos los frisos, etcétera, etcétera, todo el material que está ahí incautado de diferentes lugares del mundo, ¿no? Y entonces la opinión mayoritaria es que las reliquias tienen que ser devueltas al país de origen, como de hecho, bueno, ya ha vuelto pues algunas universidades como en Alemania, el Vaticano o el Getty Museum, ¿no? Entonces, de las dos, se hicieron dos encuestas que avalan estos datos. Una dice que el 40% de los encuestados apostaba por la devolución, mientras únicamente el 15% un 16% respectivamente, dependiendo de cada una de las dos, pero el dato es prácticamente el mismo, el 15% o el 16% se inclinaba por seguir apropiándose de estos bienes. Y, con lo cual, fíjate, estamos hablando del 40% de la opinión pública, claro, considera, pero, de los ingleses, consideran que deben de sí, ser devueltos. ¿Pero qué opina el museo? No, pero perdón, es que ahí está la cosa. O sea, yo me parecen muy útiles siempre hacer las encuestas a la población, pero no tienen un criterio científico. Claro. O sea, yo creo que el criterio científico debe primar y el criterio de conservación por encima de otras muchas cosas. Por ejemplo, el Guernica muchas veces sí, ha dicho que salga del museo. Sí, pero tras eso se escudan mucho. Tras eso también es escudarse. Ese es el problema. Ese es un problema muy grave, porque eso tiene que estar contrastado. Si es científico, es científico. Otra cosa es que es decir, la política es que te diga que nosotros lo tenemos aquí y aquí está muy bien, pero mira, cuidado. Te voy a poner ya, un ejemplo, pero, David. Pero es que no es tuyo. Te voy a poner un ejemplo, David. Sí, sí que es tuyo. Ahora sí. Bueno, claro. Mira, te voy a poner un ejemplo, David. Tenemos aquí el Museo de América. Claro. Si se devolviera, no tendríamos Museo de América. Claro. Es decir, ahora además, tendríamos... ¿Qué han hecho los quimbayas? Claro, no, yo no me meto en ese aspecto, pero solo digo que una pequeña representación de cosas de diferentes sitios en un mismo lugar, yo creo que científicamente tampoco está mal. Aquí podemos tener cosas y podemos, sin salir de España, que hay mucha gente que tampoco tiene oportunidad de salir de España. Estamos hablando de elementos representativos, estamos hablando del gran monumento, estamos hablando, por ejemplo, del Partenón. Sí, o sea, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de una estatuita. De una pieza común. Sí, pero es que un... Pero a ver, es que yo creo que hay la opinión de la población, está bien y es respetable, pero la opinión, el gran debate no tiene que surgir entre los ciudadanos, tiene que surgir entre los expertos, entre el Museo de Atenas y el Museo... Que no son los políticos, que ese es el problema. Porque muchas veces la opinión es la opinión administrativa, que no tiene que ver. Te pongo un ejemplo. Básicamente es lo que decía, por los ingresos que recibían. Los ministros, que son los que... Anualmente, claro, que es una barbaridad. Es que todos los ministros que tenemos son abogados o economistas. Entonces, no... criterio, que es al final el que prima por encima de todos, porque los otros son simplemente asesores. Tú consultas a un conservador de museo, pero no es el que decide. El que decide al final es un ministro. Claro. Que el ministro al final solo hace números, y si es abogado o economista, solo te va a decir número de puestos de trabajo, claro, o número de visitas que tiene. Sí, sí. Entonces ese criterio científico es, como tú dices, débil o inexistente. Bueno, yo creo que, si me preguntáis un poco mi opinión, un poco en función de lo que venga, estás va, diciendo. Jesús. ¿Tú qué opinas? En función de lo que estáis diciendo, obvio, creo que los museos nunca van a ceder todo el patrimonio que tienen actualmente. ¿Por qué? Porque se crearía una reacción en cadena, claro, donde ya no sería solo el friso, ya no sería una escultura egipcia, ya no sería una momia, ya no sería una estatua, sino que todos los países se considerarían reivindicados legítimamente para pedir esto a los museos. Y por lo tanto, a partir de ese momento, adiós museos, y si hubiera que devolver, por ejemplo, actualmente las piezas a Siria o a Irak, pues estarían en peor destino que actualmente en un lugar protegido, en un lugar visible y un lugar donde económicamente, porque lo habéis dicho muy claramente, la parte económica es fundamental. Es decir, ahora mismo estos museos importantes que hay en todas las grandes ciudades europeas y norteamericanas, todas viven de esos ingresos, claro, del turismo. Si les quitas esas piezas, generas una debacle económica. Pero por otra parte, creo que se genera también una reacción en cadena, donde al final creo que a la larga tendríamos todos mucho que perder. No, hombre, se crearía una reestructuración de las vías y de los lugares de turismo. Porque, por ejemplo, o sea, hoy en día cualquiera dice, me voy a Londres, o sea, sabes que vas a visitar el British Museum, me voy a París, o sea, directamente, sí, el Louvre, me voy a Berlín, por supuesto, el Museo de Pérgamo, o sea, es que son visitas ineludibles. Yo creo que tiene más ventajas que desventajas el hecho de que esté centralizado en estos grandes museos actualmente. Además, ¿cuándo paras con eso? Quiero decir. Exactamente, por eso, reacción en cadena. ¿El Estado de Israel estaría legitimado para pedirle la menorá al Vaticano, que a lo mejor se encuentra allí, o a Italia? Es que entraríamos ahí complicado. Como decís, la reacción en cadena, una vez que estén todas las obras españolas en el Museo Arqueológico Nacional, Valladolid va a querer las suyas, Palencia va a querer las suyas, Mallorca va a querer las suyas, y entonces lo que antes en una visita atraía turismo se convierte en una dispersión que no merece la pena. No te merece la pena irte, por ejemplo, a Huesca a ver tres obras solo románicas, cuando tienes que irte a Palencia para ver otras tres. Hombre, cuando de otra forma en un solo sitio puedes verlas todas. ¿Cuántos museos ahora mismo arqueológico históricos hay en España? Porque creo que dos. El número no. Y te digo por qué. No, porque hay ciertas cosas que no se pueden llamar museos. Igual que te digo que se han hecho despilfarros con centros de interpretación y un montón de cosas que no han tenido mantenimiento y que se gastaron, se inauguraron y se cerraron. Es decir, museos, sí que es cierto que hay bastantes. Cada provincia, cada capital tiene muchos, y muchos muy buenos. Conozco el de Huelva, por ejemplo, que es muy bueno. El Museo de Sevilla, el Nacional de Alcalá de Henares. Hay dos en Valladolid, hay en Palencia, en Soria, en Huesca. Hay muchísimos, y son museos. Ahí tienes toda la razón. Pero museos donde puedas ver piezas de toda la representación, dos o tres. El Museo de Arte de Cataluña, y tiene unas piezas representativas, sobre todo medievales, de toda España, muy buenas, que yo creo que es de lo mejor, sí, de Europa. Pero, por ejemplo, tú conoces el de Ampurias. Sí. Es que en Ibérico, vamos, está repletito, ¿eh? Sí, sí. Repletito, y el de Ullastret, no te digo nada. Aún así, si juntáramos todas las piezas que existen en todos los museos arqueológicos, sería una mínima parte de todo aquello que ha sido recogido, expoliado, sacado, de forma oficial o no oficial, porque la mayoría o está en esos sótanos perdidos o está en grandes colecciones privadas. Yo, pero, Jesús, bueno, si me permites, solo sí, acabaría con una frase, que ya la he dicho durante este tiempo. Daría todo lo que sé por todo lo que ignoro. Mírale, yo también. Your night, oh. cage as a brother when I saw your crying eyes. I went by and we had to say goodbye. Staring up to the clouds above, children so little and sad. Bueno, ya estamos llegando al final de este macro filandón. Yo creo que se han dado demasiada información, posiblemente hemos espoleado demasiado la información, porque han salido a relucir muchísimos casos de nuestro patrimonio, tanto nacional como extranjero. Y os pediría, en esta ronda final, esta mesa redonda que tenemos aquí, dignos caballeros como vosotros, que me dijerais, a vuestro parecer, cuál sería vuestro espolio favorito, aquel que os gustaría recuperar, aquel que os gustaría tener en vuestra casa, aquel que os gustaría ver en un museo determinado. Algunos se han dicho y posiblemente otros salgan a relucir. Empezamos por David Sentinella. Hombre, tú sabes que a mí el tema egipcio, vamos, me encanta. A mí me hubiera gustado estar, o cuanto menos, estar presente cuando Bouchard se llevó todas las piezas, entre ellas el busto de Nefertiti, engañando al representante del gobierno egipcio en aquella época para llevarse todo el material que se llevó a Berlín, ¿no? ¿Estás seguro que engañó? Sí. Yo creo hizo lo de las dos manos y el pequeño saltamontes, ¿no? Es decir, en una mano mostró una cosa como muy llamativa y a la otra todo sucio, medio asquerosillo y tal, que era donde estaba, entre otras muchas piezas, el famoso busto de Nefertiti. Y sí, un espolio que sí que me hubiera gustado que nunca se hubiese producido y que, o cuanto menos que apareciera y se consiguieran juntar, es el que se dio a partir del año 2003 en Irak. Ajá, claro. En la famosa guerra y esos 170.000 objetos perdidos, y que entre ellos, por supuesto, estaba la famosa pila de Baldac. Ahí, en paradero desconocido todavía, en ese famoso par. ¿Seguirá funcionando? Bueno, yo no sé si funcionando, pero cuanto menos, pues es una pena que una pieza arqueológica de semejante magnitud, sí, pues no esté bien cuidada en un museo. Efectivamente. Miguel Zorita, tú. Yo me quedo con un espolio de fuera de España y con otro del interior de España. La Biblioteca de Alejandría y la Biblioteca de Córdoba. Pero eso es mucho espolio, lo de la Biblioteca de Alejandría. 800.000 ejemplares, ni más ni menos, además de objetos y autómatas, claro, que dicen que tenía. Incluso el oso polar, aquel famoso, el oso también blanco. Todo lo demás para vosotros, os lo regalo todo. Qué modesto. Carlos Canales. Yo esta vez, mira, me voy a meter con Miguel. Creo que la Biblioteca de Alejandría no fue un espolio porque la destruyeron. Y además en varias fases. En cuanto fases al oso, además que el oso mereció la pena hablar, porque hace poco, esto lo digo con esta porque me pareció fascinante, a veces internet es interesante, ¿verdad? Un debate sobre los límites del Imperio Romano que tenía como eje el oso blanco del Zoo de Alejandría, que me parecía una pasada de debate de nivel intelectual del alto. A ver, la parte seria, me encantaría si realmente que hubiera permitido a la historia que la Puerta de Istar no estuviera en Berlín, la de Babilonia. Sí. Es chocante, raro y extraño. O sea, en un mundo prusiano, ver aquello allí, dices, ¿esto? Es decir, ¿cómo alguien lo pudo conservar tan poco para que esté allí? Pues está allí porque gracias a eso está montada, que es la parte triste de la historia. La parte jocosa es que me encantaría que las pirámides de Egipto no estuvieran en Egipto, que estuvieran en un sitio donde se pudieran conservar en el futuro, porque no me fío nada. Sí, en el British Museum, ¿no? No, estaría mejor. Yo las pondría cerca de Piccadilly, que por lo menos ahí nadie las tocaría. No caben allí. Es terrible tener que decir esto, que un monumento que ha durado durante miles de años y como dijo la famosa frase esa de que el hombre teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides, que acaben mal. Las pirámides sí que van a tener el tiempo de... Hay un comunicado de Al-Qaeda que quieren destruir las pirámides. Bueno, hombre, las podían poner en pleno desierto. A ver, ahí sobre Javier... Estarían en su ambiente... Sobre Javier, no, tener un chalé ahí. Exageración, o sea... En Almería, ahí. Sobre Javier, que es una exageración. Igual que fue una barbaridad lo de los budas de Bamiyan y nadie hizo nada en Afganistán cuando los talibanes los destruyeron. Hombre, si quieren gastar munición disparando contra las pirámides, pues se pueden poner. En 2300 años lo mismo consiguen derribarlas. O sea, me parece una tontería. Es decir, el Islam ya no puede hacer más daño a las pirámides que el que ya les ha hecho. Bastaría tan solo con que no fuera nadie a verlas para condenarlas al olvido y a la destrucción. Y eso el Islam lo sabe. Los fanáticos islamistas lo conocen perfectamente. Saben que el daño que hacen es eso. Si tú bloqueas un lugar del conocimiento del mundo y la posibilidad de que la gente investigue y vaya a verlo, lo has matado. Y saben que juegan con eso. ¿Sabes qué es lo malo? Que es que creo que dado cómo va el mundo, lo mismo nadie lo impide. Javier Sánchez Barba, tu espolio favorito. La ermita de la Veracruz en Segovia. En Maderuelo. Ah, digo, la Segovia sí hay, que yo sepa. Los frescos. Los frescos. No, frescos. Eso no, no, pero eso no están perdidos. No, están en espolio. Pero que volviesen, porque queda bastante. Yo, las veces que hemos hecho, que David ha estado haciendo la recreación de la defensa de la ermita. Pero ahí sí que queda bastante feo. Queda sí, bastante feo. Queda bastante feo, pero es más triste pero que se las coma las aguas del pantano. El pantano del lugar. No, no les afecta a la altura que están. A la altura, no, pero vamos a ver, no les afecta si porque no se llena sí, de agua. Sí, pero les llegaba, sí les llegaba, sí. Un fresco le hace bastante pupita, ¿eh? A ver, Juan Ignacio, el tuyo. Hombre, pues yo voy a defender a San Baudelio de Berlanga, ¿qué voy a decir? Es uno de los lugares que más he investigado. Está conservado de puta madre, ¿eh? San Baudelio de Berlanga, perdón que te lo diga, ¿eh? Juan Ignacio, está perfectamente conservado. Pero está perfectamente conservado, pero en parte está en el Metropolitan y lo que en Berlanga. Por eso está poquito perfectamente conservado, joder. No, yo lo digo que esté conservado, pero claro, no olvidemos que no fue un expolio, por cierto, fue una venta. Claro. Mira, antes hablaba bueno, un expolio camuflado, una vez más. Es que es una venta. Es que es un expolio camuflado. No, fue una venta. Es que... Sí, vale. Sí, para recuperar las obras, la ley además, de la época, claro. Antes hablabais del elefante que se conservó en Hispania para que se recordase y demás. El elefante que hay en San Baudelio de Berlanga es genial, genial, genial. Genial, sí, es lo que... ¿Qué visión tenía un soriano en plena Edad Media de un elefante? Es alucinante. Primera cuestión que no estoy de acuerdo. En España, en la época romana, había que camellos. Los romanos trajeron camellos a España. Y en tiempos de Felipe II. Y en tiempos de... En tiempos, no, pero fíjate curioso. Si el camello, y hoy los hay. El camello fue un animal natural en España desde la época romana. Los visigodos, se sabe de la existencia de camellos en España en la época visigoda, y los árabes los conservaron. El camello desaparece en España en el siglo XIV. Es decir, había camellos. Es decir, realmente hay veces que la gente en eso está muy confundida sobre el exotismo. Pues los frescos de San Baudelio y camellos pintados. Claro, claro. Como si no hubieran visto un camello en la vida. No, porque... claro que los habían visto. Se habían presentado como eran. Sí, sí, sí, pues muy mal dibujado. No, había no. Muy largo, parece un diplodocus. Estaban pintados en el estilo náica, ¿no? Pero había camellos. El Jesús lo dice como si estuvieran bien pintados los caballos. No dejaron. Había camellos porque directamente los camellos. El elefante es como un perro con una trompeta en la cara. Pero hay los artistas que hay aquí. Bueno, hombre, por supuesto. Y Jesús, a ver, los tuyos, para que luego no digas que no te preguntamos. Luego se escapa. Que me tenéis aquí ignorado. Como diría, ¿no? Desde más triste robar que expoliar. Bueno, a mí me gustaría ver, por ejemplo, el monasterio de San Pedro de Arlanza en su momento de esplendor, por ejemplo. Sería una cursilada llena de pinturas azules, rojas. Pues da igual, me gustaría ver esa cursilada en su momento de esplendor. Vamos, no, media. Alberto, no te vas a librar. Para ti, tu espolio favorito. Bueno, es espolio y no es espolio, pero la tumba de Alejandro... Hombre, tiene su punto, ¿qué, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Si la encuentras sería la repera para espolearla. Ah, pero se ha encontrado ya con la momia y todo. Si está en la tumba, no, la tumba no. Todo se podía encontrar el sepulcro, pero en la tumba. No, en la tumba y la momia. La tumba está donde tiene que estar. La tumba está en San Marcos. Un lugar extraño. Claro que sí, ya se descubrió, está en Egipto, en Alejandría. ¿Ves? Otra cosa es que por el nivel del agua se pueda rescatar. No, si ya se expolió en su momento. Es que ¿sí? Esa es la historia. ¿Y en Taposiris Magna entonces qué queda? Pues una de las muchas tumbas que tiene. Porque en cada una de las Alejandrías hay una tumba de Alejandro. No entremos con las momias. Eso ya le dedicaremos. Sí, sí, sí. Oye, sí, un viaje de momias, un viaje de momias, ¿cómo se puede continuar? Un viaje sobre momias estaría bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Creo que momias del mundo. David Sintenilla tendría mucho, mucho... ¿Momias del mundo? No es que no mola. ¿Qué decir? Adelante. Momias del mundo. muchas gracias, queridos compañeros, que habéis hecho este estupendo trabajo de prospección arqueológica, donde habéis desmontado, desvelado y expoliado, eufóricamente hablando, todo lo que había que desmontar y que expoliar, porque yo creo que los datos, el conocimiento, la cultura que aquí se ha expuesto, yo creo que es fundamental para que la gente se sensibilice con lo que tenemos. Y si somos conscientes de todo esto que tenemos, yo creo que es la mejor forma de que lo preservemos para el futuro, para que nuestros hijos y nuestros nietos lo puedan ver, para no repetir los hechos del pasado, porque ya lo dice un viejo refrán, que el que no se acuerda del pasado está condenado a repetirlo. Así que muchas gracias a todos vosotros por este estupendo programa. Muchas gracias, Juan Ignacio. Muchas gracias a todos vosotros y, sobre todo, muchísimas gracias a todos los que nos han dejado tanto que descubrir. Muchas gracias, David Sentinella. Sí, porque hoy aquí hay que hacer el nombre y apellido, la distinción, ¿no? Buenas noches. Gracias, Miguel. Muchas gracias, pero bueno, devolverme la cartera, que aquí me la expoliaba alguien. No, está expoliado. Esa palabra... Se siente. Sabía yo que iba a terminar. Sirve para todo. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Eso, hasta el próximo programa. Gracias, Javi. Gracias a ti. Y, por supuesto, gracias, David Hernández, por tu aportación, por tus conocimientos y porque has enriquecido este Filandón. Pues nada, muchas gracias a vosotros y, sobre todo, si hemos podido concienciar un poco a la gente de lo malo que son los expolios, no solo económicamente, sino también por la cultura, por el conocimiento que perdemos en cada uno de ellos, pues oye, algo es. Eso es, algo es, ¿no? Si hemos aportado nuestro granito de arena, estupendo. Bueno, recordaros nuestra página web en la que vais a encontrar toda la información adicional al programa, así como los enlaces a Facebook, a Twitter, nuestro teléfono, correo electrónico, apartado de correos, la tienda y la opción de haceros mecenas de Escobulandia. También recordaros que los días 7, 8 y 9 de marzo se celebran en Alcobendas el 13 Congreso sobre Misterios de la Ciencia y la Historia, en el que intervendrán Fermín Mayorga, Josep Guijarro, Lourdes Gómez, Lorenzo Fernández, Israel Jiménez y tres de los miembros de este programa. Para Juan Ignacio Cuesta, Marcos Carrasco y un servidor hablando de banderas mágicas. En este programa hemos hablado de la gente que se hace rico con los expolios, pero no hemos hablado de la verdadera riqueza. Un día, un padre de familia muy rica y muy acomodada llevó a su hijo de viaje al campo con el propósito de que el joven valorara lo afortunado que era al gozar de tal posición y se sintiera orgulloso de él. Estuvieron fuera todo el fin de semana y se alojaron en una granja con gente campesina muy humilde. Al finalizar el viaje, de regreso ya a casa, el padre preguntó a su hijo: ¿qué? ¿Qué te ha parecido la experiencia? ¿Te diste cuenta de lo pobres que puede llegar a ser algunas personas? Y él dice: sí, sí, papá. ¿Y qué aprendiste de todo ello, hijo? ¿Qué aprendiste? Y el hijo le respondió: ay, muchas cosas, papá. Que nosotros tenemos un perro y ellos tienen cuatro. Que nosotros tenemos una piscina con agua estancada y ellos tienen un río sin fin de agua cristalina donde hay pececitos y otras bellezas. Que nosotros tenemos lámparas importadas para alumbrar nuestro jardín mientras que ellos alumbran con las estrellas y la luna. Que nuestro patio llega hasta la cerca y el de ellos abarca el horizonte. Para protegernos, nosotros vivimos rodeados por un muro, con alarmas. Ellos viven con sus puertas abiertas, protegidos por la amistad de sus vecinos. Nosotros vivimos conectados al móvil, al ordenador y al televisor. Ellos, en cambio, están conectados a la vida, al cielo, al sol, al agua, al verde del monte, a los animales, a sus labores agrícolas. Tú y mamá tenéis que trabajar tanto que casi nunca os veo. Ellos tienen tiempo para hablar y convivir cada día en familia. Al terminar este relato, el padre se queda totalmente mudo y entonces su hijo añadió: muchas gracias, papá, por haberme enseñado lo pobres que somos y lo ricos que podemos llegar a ser. Sabiendo esto, queridos amigos, no dejéis de valorar las cosas pequeñas de la vida, las que realmente nos hacen ricos. No dejéis de sonreír, de agradecer, de amar, de abrazar y recordar siempre, como dijo Mark Twain, que dentro de 20 años te arrepentirás más de las cosas que no hiciste que de las que llegaste a hacer. Por lo tanto, ya puedes levar anclas, abandona este puerto, hincha las velas con el viento del cambio, explora, sueña y descubre, sobre todo descubre.